Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en smradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Los miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23, escucha Vecinos Enrocados por FM La Mosca 93.5 con lo mejor del rock under. Y no tanto. Sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Pobladora. Buenas tardes a todas y a todos. Esto es Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Desde ahora hasta las 9:30 de la noche te acompañamos acá junto a Liliana, a Anto, Vanina, quien te habla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan las chicas? Estupendamente bien. Bueno, para que te vamos a subir un poco el micrófono, ahí está. Ahí estamos mejor, me parece. Pues estaremos acoplando. Ahí la gente por Facebook, www.facebook.com/sincareta. Nos puede ir diciendo a través de la web cómo nos está escuchando. ¿Eh? Si estamos saliendo bien, más o menos, saturadas, todas esas cosas, para poder ir tocando acá los botoncitos. Sin careta, ya estamos al aire. Acá está. Diego Fetone preguntándome cuánto sale el pasaje para ir a ver al Indio. Ahora le vamos a escribir acá, que ahora lo decimos al aire. Así nos escucha. Así hacemos que nos escuche Diego. ¿Estás escuchando? Vamos a escribirle. Mirá, yo te hago partícipe de todo lo que hago. Che, ¿cómo anda la chica? ¿Cómo fue la semana? Bien, tranqui. Yo empezando la facultad a julio. Empezó la facu, para muchos y muchas. Empezamos ahí el año educativo. El lunes se levantó el paro docente, el lunes arrancan las clases. Así que bien por los maestros y los chicos. Celebramos que hayan recibido lo que pedían los maestros ahí, más o menos, pero bueno. Hay una pedida. Bueno. Un poco mejor, pero no es bueno. Nunca te dan lo que uno quiere, ¿viste? La patronal es la patronal, ¿qué va a hacer? Es así. Bueno, arrancamos, Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Espero que esté la gente ahí por Facebook escuchando. tenemos noticias, algunas buenas, algunas más o menos, pero bueno, para variar, ¿no? Estuve el jueves en un foro de la Red Par, que es una red de periodistas, Red Par es periodistas argentinos por una comunicación no sexista. Es un conjunto de más de 140 periodistas a nivel nacional, hay periodistas de todo el país, que a través de la web y de algunas acciones van demostrando, hay un catálogo en internet que los pueden descargar, la Red Par, esta red de periodistas argentinos por una comunicación no sexista, realizó dos catálogos. Uno es para cómo qué términos usar, cómo manejarse en casos de violencia de género en los medios de comunicación, y otro sobre la trata de personas. Eso se puede descargar de la web para todos los que están estudiando periodismo o los que son comunicadores por oficio, como ha sido siempre esta profesión del periodismo, ¿no? Hace muy poco que están las escuelas y las universidades, pero el periodismo siempre fue una profesión de oficio. Así que si vos estás en un medio de comunicación, cualquiera sea, si vos tenés un blogspot y estás tratando la temática de género, descargate los catálogos de la Red Par para la trata de personas y violencia de género, que son muy útiles. Esto es un programa de capacitación en comunicación y violencia de género de la Red Par. Yo me traje todo un librito que vamos a tener para poder aprender y estudiar. Y la verdad que pudimos estar presentes, estamos subiendo los videos, un poquito de material que trajimos del foro. Gracias a la gente de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda, que nos llevaron a La Plata, nos trajeron en una trafi, el chofer, toda la onda, participó del foro, se presentó. Y la verdad que muy linda jornada con compañeras de la universidad. Y parece ser que la gente de Extensión Universitaria está tratando de hacer el mismo foro en la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que estén atentas, que les voy a ir avisando cuando se realice para que las que se quedaron ahí con ganas puedan asistir. Bueno, y el sábado me invitaron a un programa que se llama Vivir la UNDAP en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde con algunas compañeras que participamos de este taller estuvimos conversando. Así que lo traje para compartirlo, porque las chicas ya lo democratizaron, lo sociabilizaron en la red. Así que vamos a escuchar una parte del programa donde participé, donde hablábamos de qué se trataba el foro, para no repetir yo ahora lo mismo, ¿vale? Es vagancia, digamos. Sábado, recorremos la UNDAP. Vamos a vos, porque queremos tener tu opinión. En la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, vivís la UNDAP, edición sábado. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche. Y continuamos en Vivís la UNDAP, edición sábado. Ahora comenzamos con la columna de género, a cargo de Malena Aboba, estudiante de periodismo de nuestra universidad, especialista en la temática de género. ¿Cómo estás, Malé? ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Estamos acá en el piso con Noelia Ripoli y Vanina Montes, dos periodistas y estudiantes de la carrera de periodismo acá de la Tecnicatura también. Buen día, Malena. Hola, buenos días. Vanina los saluda a todos los oyentes y a todas las oyentes. ¿Las oyentas? No, bienvenidas. Oyentes, las oyentes. Bien. Bien. Pero oyentes. XX. Bueno, estuvimos participando del sexto foro de violencia mediática en La Plata, organizado por la Red Par. La Red Par es una red de 140 comunicadores y comunicadoras de todo el país, que ellos funcionan desde el 2006, donde durante el Encuentro Nacional de Periodistas con Visión de Género, que comunicó una red que se llama Artemisa Comunicación en la Ciudad de Buenos Aires, ahí definieron poder articularse, bueno, para poder comunicar y de una forma no sexista, y para poder promocionar que la comunicación tenga equidad de género y que no sea discriminatoria, ¿no? Bueno, esa fue la fundación de la Red Par en el año 2006. Aquí estamos con las compañeras que participamos en el sexto foro que lo organizó la Red Par y el Consejo Provincial de las Mujeres este jueves en el Teatro Argentino de La Plata. En el foro participaron también mujeres de la Oficina de Violencia Doméstica, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la Universidad Nacional de Avellaneda y del Consejo Provincial de las Mujeres, y mujeres de diferentes zonas, Chivilcoy, Salto, yo lo tenía anotado, ahora no me acuerdo. muchas suele mujeres. Pero de muchos lados de la provincia, de muchos lados del interior, que está bueno que se pueda discutir esta cuestión. Y estuvo bueno también que no solo había periodistas o comunicadores o estudiantes de la carrera, sino que también había mujeres que trabajaban con juezas, mujeres de la corte, de la justicia, que también venían a tratar de empezar a ver de qué se trata cuando hablamos de otro lenguaje, ¿no? En los medios, o cuando hablamos, decían en el foro que se había pasado un poco de la invisibilización de la temática del género a la burla, ¿no? Claro. Nos pasamos como para el otro lado también hoy cuando hablamos de lenguaje no sexista, de qué desde dónde hablamos de las mujeres, cómo hablamos de las mujeres, cómo están posicionadas en los medios, de qué hablan las mujeres que hablan en los medios, ¿no? ¿Para qué están diciendo el contenido de ese mensaje? Entonces, estuvo bueno que haya diversidad, que haya gente de diferentes lugares que pueden también desde su cuotita y desde su granito de arena colaborar no solo en lo que es el periodismo y la prensa y la manera que tenemos de hablar y de relacionarnos con el género femenino, sino también mujeres que trabajaban con jueces, con profesores. Había bastantes profesoras y profesores de las universidades y eso está bueno, ¿no? Bueno, que empiecen a hablarse de otras cosas y desde otro lugar del género. También es remarcable que cuando se quiere instalar la temática de perspectiva de género y diversidad en los medios, se tiende a ridiculizar y a hacer una espectacularización de los debates. Entonces, bueno, es importante saber cuál es el foco, cómo hacer para que el tema de tan explotado no termine bastardeado y cómo cambiar hábitos desde terminologías como crimen pasional, no existe el crimen pasional, nadie mata por amor ni es agresivo por amor, hasta la utilización de la mujer como objeto, que es algo que en los últimos tiempos se viene instalando. Me parece remarcable que no se vulgarice toda esa situación. Bueno, este año fue declarado como año de lucha contra la violencia mediática. Se pusieron de acuerdo cuatro instituciones, la Defensoría del Público, que tiene su Observatorio de Discriminación de Radio y TV, el INADI, la AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el Consejo Nacional de las Mujeres, firmaron un convenio para poder trabajar a lo largo y ancho de todo el país en distintos talleres de sensibilización y capacitación sobre la temática, destinado sobre todo específicamente a profesionales, estudiantes de periodismo, comunicación, cine, publicidad, docentes, donde podamos, lo que decimos siempre acá, ¿no? Poder discutir cuáles son las bases que hacen a las construcciones culturales que reproducimos automáticamente todos los días en nuestra formación, en nuestra interacción social, cuando vemos la televisión. Es algo que muchas veces se hace inconscientemente, pero que atrás hay todo un aparato que tiene que ver, que no es que es un geo organizado tipo SWAT, sino pero que hay todo un aparato invisible de la cultura hegemónica que, bueno, que hay que poder desentrañar. Una de las cosas que quedaba claro y que todas coincidimos, más allá de donde vengamos en algún punto del relato cuando nos tocó opinar, fue precisamente eso, que por más formación académica que uno tenga, por más formación en el feminismo, si se quiere, o en el género, o en la perspectiva de género, por más profesional que una o uno sea, ya sea un profesor de una universidad o una profesora de una universidad, el patriarcado y lo que hemos de lo que nos hemos nutrido culturalmente todos estos años va más allá de toda formación académica, porque de hecho es transversal a las carreras. Claro. Entonces uno a veces dice, no, yo soy universitaria, o no, yo tengo, he leído tantos libros, soy profesor universitario. Claro. Y cometen aberraciones grandes en cuanto al género, el lenguaje, la inclusión. Una misma va tal cual viviendo y desentrañando cosas y dándose cuenta a medida. En estos foros sirven muchísimo, porque yo veía y me sorprendía y me alegraba. Nosotras mismas, por ahí la gente que ya viene trabajando el género, viene yendo a los encuentros nacionales de mujeres, acá gracias a la universidad hace 2 años consecutivos que podemos asistir a estos talleres, y uno viene aprendiendo y se viene puliendo, y así todo, gente que hace años que está en la perspectiva, nos vamos corrigiendo. Claro. Continuamente la terminología, o mira lo que dijiste, o mira cómo pensaste. Y eso es lo difícil de desentrañar, porque uno está culturalmente atravesado por este patriarcado en el lenguaje, ¿no? Y no hay formación académica que te lo saque. Nada, nada. Es un laburo continuo. Es una decisión de uno. Claro, claro, pero es un laburo con uno mismo continuo. Continuo. Igual ahí hay una discusión, ¿no? Porque obviamente con un taller o con una materia que hagamos no vas a andar resolviendo todo el problema. Pero sí es importante lo que discutíamos de esto, de incorporar la cuestión en las currículas. Se armó un debate en un momento entre unas compañeras que decía, bueno, discutían la cuestión de la justicia, y aparte encima una enorme parte de las mujeres, de las juezas de familia son mujeres, otra parte son varones, pero el problema es que la formación es intrínsecamente machista, ¿no? Digamos que es desigual también, ¿no? Porque digamos que convengamos que la justicia, sobre todo los y las pobres, estamos excluidos, y mucho más doblemente las mujeres, ¿no? En el ámbito judicial el machismo es extremo y es reproducido por hombres y mujeres. Entonces se discutía cómo, bueno, pero decía una compañera, bueno, pero en la Facultad de Derecho de la UBA hay un posgrado, hay un seminario, papá, cosas que o son pagas o son optativas. Bueno, no, así como nosotros informamos sobre los códigos, también hay un montón de leyes, no es que solamente hemos avanzado un montón de años de lucha, que nos costó dar esta discusión en los pasillos, que la fuimos dando en los diferentes ámbitos en forma subalterna, digamos, hoy tenemos un marco normativo importantísimo como para que carreras como la de Derecho o como la de Periodismo tengan que tener atravesado en todas las cátedras, la formación curricular, tal cual, en forma transversal y en forma específica, ¿no? Claro. Porque yo soy muy partidaria de la cuestión transversal, porque esto es algo que nos atraviesa, que hay que discutirlo todos los ámbitos, todas las perspectivas, las disciplinas, pero además la formación específica, concretamente ponerle nombre y apellido, hay toda una maquinaria que tiene que ver con la publicidad, que tiene que ver con los mensajes sexistas de la programación. Y que bueno, para eso hay que conocerlo bien, analizarlo bien y específicamente sentarte a discutir eso, ¿no? Tal cual. Sería bueno, yo quería mencionar las leyes, las normas que amparan y que esta temática. Una tiene que ver con la Constitución Nacional, la Ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la Ley 26.743 de Identidad de Género y la Declaración de Chapultepec, surgida en 1994 como resultado de la Conferencia Hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa. Acá lo importante es que también en varios organismos, en el INADI y en la Defensoría del Público, también funciona el Observatorio contra la Discriminación, ¿no? Que está compuesto, bueno, por estos 4 organismos que dijimos hace un rato. Es importante que la gente sepa que la Defensoría del Público, que es un organismo nuevo, creado con la nueva Ley de Medios, funciona. Ellos no pueden poner penas, ¿cómo se dice? Multas. Multas, pero sí llaman y tienen un estado de diálogo con los canales cuando uno denuncia. Pero es el ciudadano y la ciudadana la que tiene que denunciar. Ellos no actúan por cuenta propia. Claro. O sea que es importante que la gente se empiece a apropiar de este organismo y a denunciar, y cuando ve algo en la tele que realmente nos ridiculiza o nos pone en un lugar donde de meras reproductoras o esclavas del hombre, bueno, y esto y con el tema de género y con todo, ¿no? Cuando uno ve algo en la tele que realmente ve que están mordiendo la banquina, o que es algo que realmente no sabemos, bueno, podemos utilizar este organismo que no es penalizador, sino que llama y entra en un diálogo y, bueno, por lo menos se debaten estos temas, ¿no? Sí, me parece importante remarcar que como comunicadores y como formadores de opinión somos responsables y se tienen que cuidar las palabras que se utilizan. Entonces, bueno, una de las cosas que vimos en el taller fue cómo las mismas mujeres utilizamos palabras, porque no necesariamente son los hombres los que reproducen los estereotipos y los que reproducen situaciones de discriminación por el género o por la condición sexual, sino que nosotras también, y me incluyo, porque esto no digo nada más en un medio de comunicación, sino desde que nos levantamos a la mañana estamos reproduciendo y es una lucha constante de tratar de decir, bueno, ¿qué voy a hacer para que esto no se siga reproduciendo? Y es un periodo de tiempo en el que bueno, están saliendo a la luz todas estas cuestiones que si las discutíamos 20, 10 años atrás iban a ser invisibilizadas. Me parece importante que esta visibilidad que está tomando se utilice de manera consciente, responsable y no con sobreinformación y todo tipo de bombardeo de todo tipo de peleas que no son conducentes, ¿no? Es importante que leamos la definición de violencia mediática, que es una modalidad de la violencia en que se manifiesta la violencia simbólica estipulada en la ley 26.485, que esta ley la define como la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Es muy interesante esta ley, es una de las más avanzadas del mundo, así que si no se acuerdan el nombre, busquen 26.485. Y para hablarnos un poco más de la Red PAR, la tenemos acá Carolina Valderrama. La vamos a presentar y nos vamos a una tanda. Es licenciada en Comunicación Social, tesista de la maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales en la Universidad de La Plata, docente de proyectual de la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda y de Prácticas Culturales en la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, periodista de la agencia Telan, co-conductor. Sin Careta, sábados, 18 horas, con la conducción de Vanina. Sí. Basta de mentiras, sin razón, fuera de este mundo. Basta de mentiras, que no estamos los sábados, estamos los domingos, no mientan más ahí en la radio, ¿eh? Qué cosa de loco. Bueno, ahí estuvimos escuchando el principio, más o menos como dialogábamos en un programa que estuvo, la verdad que re cómodo me sentí. Ahora están las dos partes para escuchar en Facebook, ahí después lo vamos a colgar si se quedaron con ganas para escuchar la segunda parte, que está muy buena. Y acabamos de colgar en el muro del Facebook de Sin Careta el álbum de fotos de la jornada, y en los comentarios del álbum están los links para que se descarguen los decálogos, ¿eh? Así que la gente ya puede ir descargando cada uno de los decálogos. ¿Qué les pareció, chicas? Les traje material, vieron que ahí trajimos un librito de... Lee la tapita, Lili, del libro, de lo que les traje, para que decirlo bien. Compartiendo avances para nuevos desafíos. Es un foro internacional sobre los derechos de las mujeres. Bueno, ahí está todo, que después lo vamos a leer y por ahí sacamos cosas para compartir, porque es todo el foro del derecho de la mujer. A mí me llamó la atención el tema cuando hablan de violencia mediática, ¿no? Sobre esto, el tema de violencia que se relaciona con la violencia simbólica, cuando, por ejemplo, en un medio de comunicación, la televisión muestra propaganda, por ejemplo, de productos de limpieza, y que la mujer, o sea, en el mundo globalizado, la imagen de la mujer es la que vende, ¿no? En un sistema así. En realidad la imagen de la mujer no es la que vende, el tema es para qué se utiliza la imagen de la mujer, si siempre nos muestran como las que usamos los productos de limpieza, están generando en el mecanismo de pensamiento de cada uno que nosotros somos las encargadas de limpiar, ¿no? Una cosa así. Che, te voy a contar una cosa, que había pequeños datos que dieron en el foro, porcentajes como para tener en cuenta. En cuanto a la, algunos datos importantes, mira, en cuanto a la centralidad de las noticias, o sea, quiénes son protagonistas, la centralidad de las noticias, los protagonistas en las noticias, esto es en toda Latinoamérica. La figura masculina está, son protagonistas un 76% de varones en la centralización de las noticias, y son un 24% las mujeres, aún cuando haya más noticias donde las víctimas seamos mujeres. Igualmente se centraliza en la figura del varón. Roles en las noticias. El 72% son mujeres en tareas domésticas en los medios de comunicación. El 20% son mujeres como expertas y un 80% varones como expertos. En la publicidad de TV, por ejemplo, un 90,2% son mujeres asociadas al espacio doméstico, que era más o menos lo que comentaba Anto. Sí. Y un 100% de los avisos de autos hay mujeres como objeto sexual. Mientras que un 80% de esos mismos avisos de autos y de todos los avisos, la voz que te recomienda el producto es masculina. Que también marca, ¿no? El que recomienda, el que tiene el poder de convencerte es el varón, y el cuerpo de la mujer como un objeto más, como un bien más. ¿No? En la publicidad del auto, por ejemplo. Bueno, históricamente, desde las primeras sociedades patriarcales, la mujer es un bien más. O sea, podríamos decir, viene el auto, la casa y la mina, ¿no? Como un bien más. El tipo, para ser feliz, tiene que tener el auto, la casa y una mujer. ¿En ese orden? Sí, en ese orden. Lo más lamentable es que es en ese orden. Vani, bajá un poco el volumen del micrófono de Liliana. Satura, no se escucha bien. Satura el tuyo también. A ver ahora si nos escuchan mejor o no. Lo que pasa que, a ver. Ahí por ahí nos escuchan un poco mejor. Apretá F5, Mati. A ver, vamos a poner, dale F5 para actualizar y decime si mejoró. Bueno. Sí, lo que sucede es que estamos saturados también. Estamos saturados. Yo estaba pensando en lo que vemos actualmente en los noticieros. ¿Cómo se instala la presentación de las noticias? Al margen, digamos que, complementando un poco, agregando cosas a lo que vos decís, Vanina. Sí. Empezamos hablando de lo que era violencia simbólica, que una de las definiciones, una parte de lo que es violencia simbólica es la naturalización de la subordinación de la mujer en la sociedad. Que esto se ve también en los noticieros, la mujer al lado del hombre periodista. Entonces, perdón, Lili, te pido por favor, repetí, la naturalización. Naturalizar la subordinación de la mujer en la sociedad. Lo hago repetir porque es importante entender esto, porque es lo que nos, la comprensión del texto está en esta frase. La violencia mediática es la naturalización, o sea, creer que es natural que la mujer sea subordinada, ¿sí? Eso es la violencia mediática. Eso es uno de los elementos, digamos. Y es notorio cómo se presenta, cómo se instala todo un noticiero, ¿no? La mujer que es periodista está con un escote, muy maquillada, son mujeres muy elegantes, no hay mujeres feas, no, presentando noticias, y el hombre está de traje cubierto. Por eso yo sé que nunca voy a llegar a un noticiero de televisión. Acá tampoco. Pará, tengo que decir esto. ¿Cómo era? Anulo, ¿cómo es que se dice? Cancelo. Ahí está, vamos. Perdón que te interrumpí, Era chascarrillo. Bueno. Cómo se presenta la mujer en el noticiero, ¿no? La importancia de la noticia la dice el hombre. Claro. La mujer puede agregar alguna cosita, generalmente cositas que no agregan demasiado. Dato de color. Vale. Sí, alguna cosa así, si es que termina de hilar alguna idea, si no la interrumpen y la cortan. Y además, lo que he notado también, por ejemplo, cuando hablan las mujeres, vos dijiste recién, el porcentaje de mujeres que aparecen como expertas. Estuve viendo un programa donde hay una médica que está hablando de enfermedades de tipo reumático. Entonces estaba explicando, una doctora, una médica, ¿no? Estaba explicando los problemas que trae la artrosis de la muñeca, el dolor que produce, el síndrome del túnel carpiano y qué sé yo. Entonces explicaba que el dolor se acentúa con las tareas que hacen las mujeres que padecen esta enfermedad. Por ejemplo, retorcer trapos, amasar, ese tipo de tareas que se hacen con las manos que implica un gran movimiento de la articulación. Dando por hecho que la mujer retuerce trapos y amasa. Entonces lo que sugiere es que se haga dedicando menos tiempo, después de esa tarea, meter las manos en un recipiente con agua caliente para que se relaje. Ah, no deje de amasar. No deje ni, de hacerlo. Ni deje de... Hacelo. Cuando te duela mucho, parás un poquito, descansás y después seguís con tu tarea. Y eso lo decía una médica. Por ejemplo, ¿no? Mira, hay un trabajo que yo hice para la universidad que se llama El Patriarcado. Vos en Google podés googlearlo, no ahora que estamos haciendo el programa, quédate acá distendido. Después cuando termina el programa, si te quedaste con ganas de más, googleás El Patriarcado por Vanina Montes. Yo ese trabajo que hice para la facultad, que además me saqué un 10, re orgullosa, un varón filósofo, Carlos Serra Rayán, uno de los mejores profesores de la Universidad Nacional de Avellaneda, semiólogo él también, así que la verdad que es un 10 que a mí por lo menos me subió la autoestima allá arriba, porque es alguien calificado realmente, por ahí me quiere y hubo un cierto cariño que motivó al 10, pero creo que está bueno, léanlo, después me dicen, a ver si ustedes le ponen 10 o no. Eso es sexista. Eso es sexista, ¿por qué? Si no, me quiere no, no, porque me quiere como persona, no como mujer, perdón, estaba hablando de ser a ser, de persona a persona. Viste que hay gente que más allá del sexo uno la encuentra en la vida y parece que lo conoces de toda la vida, claro, pero no porque sea hombre hablo de la parte, no, es profesora, hay una cosa ahí de respeto, de intelectualidad. No, digo que lo dijiste en ese sentido, no, pero lo aclaramos, pero por vale aclararlo. Y en ese trabajo lo ilustré, las fotos que tiene ese trabajo, con un manual que se llama El Manual de la Buena Esposa, que es un manual que se editó y se repartía ya por el 1800 o 900, sí, muy poquitos. Mírenlo, préstenle atención, ¿qué decía ese manual de la buena esposa? ¿Cómo estaba ilustrado y cuáles eran los consejos? Porque la verdad, no tiene desperdicio. Acá me dice Matías que se escucha bien, el tuyo se escucha bien, y el de Liliana un poco bajo. Ahora está bajo el de Liliana, pero por favor, chicos. A ver, ahora apreten de nuevo F5. Leo Rivas, le mandamos un beso grande al compañero que nos está escuchando, también de la UNDAB. Se sigue escuchando terrible el micrófono del que habla Liliana, dice. Bueno, ahora apreten F5 y a ver si mejoró. ¿Qué pasa, Liliana? Que toqué todos los... No, es que yo no soy operadora. Estamos esperando un operador. Estamos esperando un operador hemos chamullado por internet. Tampoco es sexual este chamullo, no. Es profesional. Y sí, que es operador de FM La Boca, y lo vamos a ver si lo traemos a que nos opere un ratito, si lo convencemos. Bueno, y también nos está escuchando Macarena Garrone, mi compañera de Quiñequetú, que es un programa que hago junto a Macarena y a Mónica Burkiewicz. Quiñequetú, te lo recomiendo todos los sábados a las 13 horas por Radio UNDAP, FM 90.3 Radio UNDAP. Ahí nos puedes escuchar. Quiñequetú, que quiere decir uno por uno en lengua mapuche, y habla de espiritualidad, es una cosa muy diferente a Sin Careta, así que si tenés ganas los sábados de 1 a 2 nos escuchás. Macarena dice, hey, buen programa, lindo escuchar algo distinto en una tarde tan gris. Así que le agradecemos, gracias, mucho. Gracias. Leo Rivas dice, buenas tardes chicos, chicas, los estoy escuchando, gracias. Leo, un saludo ahí a la nena también, a la hija de Leo, le mandamos un beso grande. Bueno, perdón que me distraje con la gente, pero si no los leo en el momento que me los dejan, después me olvido. Claro, hay miles de oyentes, este, millones. Millones de oyentes. Me dicen, no, me mandaste solo bien. Chicas, ¿les parece si escuchamos un tema de un algún rock and roll? Dale. ¿Eh? Dale, para distraer, dale. Vemos cómo buenísimo. Nos organizamos y con qué volvemos. Vamos a escuchar, a ver, algo del Indio. Se viene el Indio Solari. Vale, vamos con el Indio. Se viene el Indio Solari. En Gualeguaychú, viajás con el mundo del rock, www.elmundodelrock.com.ar. Acá me preguntaban cuánto salía el viaje, metete a www.elmundodelrock.com.ar y ahí vas a ver cuánto sale el viaje y demás cositas. Creo que 400 en mi cama, 500 cama, ¿cómo se dice esto? Ida y vuelta, che, ¿eh? Ida y vuelta. Vamos con lo nuevo del Indio Solari. Se verán no de buenas noticias, solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras. Sin Careta. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera. Todos los domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca 93.5, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. El mundo de televisor sin careta. Horóscopo, las mujeres nacidas bajo el signo de las mujeres pobres, bajo el signo de las que trabajan tercializadas o cuartiarizadas y bajo el signo de cobrar la mitad de lo que cobran los hombres por el mismo trabajo, los astros te aclaran, mujer, no es que no tengas suerte, no tenés derecho. Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada. Nadie que me quiera convencerte. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos sin yo, sin careta, no me sos, sin careta, sin careta. Bueno, acá estamos, volvimos, Sin Careta por FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, la radio del barrio. A ver, chicos, ahí por internet. Si mejoró este tema que acabamos de escuchar, nuevo del Indio, lo vamos a dedicar a Yanis, que cumpleaños 17. Mañana cumple los años Yanis. Así que le mandamos un re feliz cumpleaños. Yanis, aparte de ricotera, vino conmigo, ganó el viaje al Indio de Mendoza del año pasado, que regalamos 4 pasajes y 4 entradas. Este año no nos dio nada, Juan, para regalar. Pero el año pasado nos dio 4 pasajes y 4 entradas, y Yanes fue una de las que vino para su fiesta de egresados, ¿eh? No quiso viajar al viaje de egresado, quiso ir a ver al Indio Solari. Bien, por Yanes, muy bien. Así que le mandamos un beso grande. Bueno, me dicen por ahí la gente que está conectada, Romina Mancilla y a toda la familia, que es la mamá de Yanes, le mandamos un beso grande. Hicieron una bandera que dice gracias Sin Careta, está por ahí la foto, que porque ganaron el viaje, un amor. Bueno, muchas gracias y feliz cumpleaños mañana. Pásenlo súper, súper, súper lindo. Quedó bien la promo, dice Matías. Escucharon, ¿eh? Hoy estuve grabando ahí, después la vamos a mejorar. Mati, decime, Matías Ser de Luz, que el sábado que viene tenemos Sin Careta paranormal. ¿Sábado o domingo? El domingo, perdón. Estamos saliendo los domingos este año. Yo me salí todo hace. Venía saliendo los sábados como hace 2 años y me quedó, me tengo que desacostumbrar. El domingo que viene vuelve Sin Careta paranormal a FM La Mosca, ¿eh? Bueno, Matías, te vamos a ver. Así que a ahí, vos y a tu equipo. La gente que quiera opinar, la página es Sin Careta paranormal en Facebook, lo buscan y opinan. Bueno, Violén, seguimos con la publicidad sexista, machista. Y vamos a ir dándole un... Tengo noticias de actualidad también para comentar que no son muy gratas. Bueno, mira, la verdad que ver la tele hoy en día es una cosa terrible. Yo creo que la tele es un invento demoníaco, ¿no? Pero las propagandas son terribles, terribles. Hay una propaganda de un lustramuebles que encierran a una mujer entre 4 paredes de vidrio 7 días, que tiene que pasar en la mitad de una mesa el lustramuebles de la propaganda y en la otra mitad nada, qué sé yo. Y la chica se queda ahí 7 días, está frotando la mesa con la franela. Esa publicidad, vos sabés que fue denunciada. Yo estaba viendo acá, porque yo soy de Rima, que también es una red de mail de mujeres, que a través de una lista de mail nos vamos comunicando, contactando y se van también generando acciones. Y se había denunciado esta publicidad, porque la publicidad es de Blem. básicamente la meten a ella, la hacen limpiar media mesa, está como encerrada en un cubículo transparente, ¿no? Y cuando ella termina de limpiar, porque no es lo grave que la encierran ahí, tiene que esperar una semana, además de eso, o sea, lo más explícito todavía, ¿no? Es que ella cuando termina de limpiar dice, bueno, me voy. No, y preguntan, ¿cuándo me dejan salir? ¿Puedo salir ahora? Preguntan. Y le dicen, no, usted se tiene que quedar acá una semana. Y la mina dice, no, ¿una semana? Eso al principio. Sí. Y la dejan una semana ahí adentro. O sea, y la mujer acepta. Y la mujer se sienta y espera, pero y más allá... chequeando cómo edificas ese lustramueble, que no quiero nombrar porque si no le hacemos publicidad a nuestros miles y miles de oyentes. Y oyenta a millones. Pero hay muchos que se creen que limpia los productos de esto que mencionabas. Hablar al micrófono. ¿No? Muchas piensan que es verdad que estos productos limpian, van. Por ejemplo, voy, compro. Y si es verdad o no. Sí, igual el tema no es si el producto limpia o no limpia. Claro. El tema es si a una mujer la pueden encerrar bajo. Además. Sin su consentimiento una semana. Lo que demuestra esa publicidad es que somos encerrables, ¿no? Que si a vos te quieren dejar encerrada, te dejan encerrada igual. Que está bien, es normal. Tenés que quedarte a ver si el producto funcionó, quieras o no quieras. Después cuando lleguen a su casa, mírenla. Vas a ver que ella dice, no, una semana. Como que no quiere quedarse y bueno, y se queda igual. En realidad no sé si no quiere, se asombra. Se asombra. ¿No? ¿Para qué cuerno se va a quedar 7 días para chequear si está bien frotada la mesa? Exactamente, es terrible la publicidad esa, realmente. Sí. Bueno, tiene hecho una denuncia. Todas estas cosas, como yo decía en la grabación que escuchamos anteriormente, la Defensoría del Público, Defensoría del Público, así se llama, así la buscas. Cintia Otaviani es la presidenta de la Defensoría del Público y ahí vos podés denunciar. Esta Defensoría del Público es un organismo que se creó con la nueva ley de medios, no existía antes. No tiene poder penalizador. O sea, si vos denunciás, no es que le van a hacer una multa. No sanciona. No sanciona, pero sí tiene poder de conversación. Se juntan con las personas que hacen las publicidades, con las personas del programa, se arma un debate, se pone en tela de juicio la terminología de la publicidad y lo que esto genera. Y ellos a través de eso abren un espacio de debate donde por lo menos se puede llegar a estos marketineros o no sé cómo se llaman, empresarios grandes que son los que manejan estas publicidades. Pero si el público no denuncia, la defensoría no actúa. Así que es importante que nos empoderemos de este organismo y que hagamos las denuncias, que llamemos, que lo utilicemos, que molestemos, si no... su llamado no molesta. Defensoría del Público. Ahora te lo busco el número. Ahora lo vamos. Ah, creo que acá lo tengo. A ver, espera. Sí, decime. Sí, quería comentar otra propaganda que vi. Por también, favor. Que me resultó llamativo con respecto a los estereotipos masculinos, en este caso. Hay una publicidad de un desodorante para hombres. Sí. Que digamos fundamenta el producto en que no produce irritación de la piel. Sí. Entonces se muestra a distintos hombres que se están poniendo el desodorante y pegan gritos como que le arde, le molesta, qué sé yo. Y hace poco tiempo vi una publicidad de un desodorante que no hace mención a nada, que solamente dice y acentúa e insiste en que es un desodorante para hombres. Me perdí. Con esto quiero decir lo que es el estereotipo masculino, que un desodorante para hombres es aquel que no importa si te arde, porque si sos macho te la bancás. Te la bancás. Y yo vi hoy uno de mujeres, de hombre creo que es también, no sé si no será el mismo, que entra el tipo todo transpirado de afuera y ella dice, a nosotras no nos pasa lo mismo, ¿no? Que es un desodorante de mujer que ahora es para el hombre también. Pero como que la mujer no transpira, ¿no? No claro. Se agota, no trabaja, medio como que deja un... Sí, no. Che, Defensoría del Público, www.defensoriadelpublico.com defensadelpublico.gov.ar. ¿Sí? Ese es la dirección web y el número de teléfono, anótalo, 0800-999-3333. Defensoría del Público, defender tus derechos es nuestra obligación, 0800-999-3333. ¿Ahí anotaron todo? Bueno, utilícenlo, nosotros ahora ya la colgamos también la página en el Facebook para que la gente la pueda encontrar. Pero podés denunciar cualquier cosa que te perturbe, no solo una publicidad, sí, un programa, sí, un lenguaje, una temática, ¿verdad? Sí. Ahí vino Checho, el operador, que tenemos que hacer que se quede acá en la radio y que no salga más, lo encerramos. Hoy antes de irnos, cerramos con llave y lo dejamos al lado de adentro. Chicos, vamos a un tema si recibimos a Checho. Dale. Bueno, anotaron todo lo que les dije. Para cerrar esto de la violencia simbólica, yo quiero compartir, que creo que lo vi por acá, del decálogo. De la buena esposa. No, este es el decálogo de la comunicación no sexista y el lenguaje no sexista. ¿Cómo referirnos en casos de violencia de género? Cortito, 10 puntitos del decálogo. ¿Sí? Préstame atención un ratito nada más. Sí, que esto sirve por más que no seas periodista ni estés en ningún medio, para hablar con propiedad y para referirse bien. Decálogo 1. Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia machista. 2. La violencia de género es un delito, en tanto y en cuanto constituye una condena antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, a la dignidad, la integración física y psíquica de las mujeres. Es, en definitiva, una cuestión concerniente a la defensa de los derechos humanos. 3. Desterremos de nuestras redacciones la figura de crimen pasional para referirnos al asesinato de mujeres víctimas de la violencia de género. Los crímenes pasionales no existen. 4. La importancia de proteger la identidad de la víctima, no la del agresor. Dejar en claro quién es el agresor y quién es la víctima, y señalar cuáles pueden ser las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a la mujer en una relación violenta. 5. Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y su entorno. No siempre es conveniente identificarla. Es ofensivo para la víctima utilizar diminutivos, apócopes, apodos, etcétera, para nombrarla. 6. Nunca buscaremos justificaciones o motivos que distraigan la atención del punto central, la violencia. 7. Es imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales. 8. Mantener el tema en agenda, denunciando la violencia en todas sus expresiones, psicológica, económica, emocional, sin esperar la muerte de las mujeres. Abordar el relato de los hechos tomando en consideración su singularidad, pero también aquello que lo asemeja a otros casos. Esto permitirá abordar consideraciones tales como otro caso de, un caso más de, evitando un efecto anestesiante. 9. Tener especial cuidado con las fotos e imágenes que acompañan las notas. Respetar a la víctima y a sus familiares. Alejarse del sexismo, del sensacionalismo y la obscenidad. Nunca robar imágenes o audios de la víctima. Nunca se musicaliza. No usar temas que remiten al terror ni que contengan letras que hablen de amores enfermos o celos. 10. Siempre incluiremos en la noticia un teléfono gratuito de ayuda a la víctima y cualquier otra información que le pueda ser útil. Estos 10 puntos son esenciales para hablar de violencia de género, en tu casa, en el barrio o en un medio de comunicación. Nos vamos a un tema y volvemos con más Sin Careta. No sé lo que quiero, no lo sé, pero lo quiero ya, ya, ya, ya. Lo quiero ya.

todos los domingos de 18 a 21 a 30 horas por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, sin careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, hoy sí yo, sin careta, lo que soy, sin careta, sin careta. Este mundo de televisor, sin careta, lo mejor, sin careta, o sin yo, sin careta, lo que sos, sin careta. Este es el que hay que votar. Estamos al aire. Ahora sí me escuchan. Bien, vamos. Seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Ahora me escucho. Tengo como la cortina un poco muy alta. Desde la PC lo bajamos a... Y te tenemos acá. ¡Tengo operador, loco! ¡Una locura! Un aplauso. Estoy feliz. Qué placer poder estar de este lado, chicas. Ay, mira, suena el timbre. Solo tócale el botón que le abre la reja. Muy bien. Y tenemos portera. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Una locura, che. Bueno, veníamos hablando de la violencia simbólica, de la violencia de los medios. Yo tenía preparado acá información que ahora no la puedo ver desde este lado. Porque no hay un Word propicio para esto, pero bueno, ahora lo vamos a ir buscando. Mientras tanto, te voy a contar, tenía por acá, no sé si ustedes tienen algo, chicas, para agregar, para sumar mientras busco algo de info. Sí, pero si estamos hablando de violencia mediática, se le puede sumar la violencia en la pareja, ¿no? Bueno, yo quería hablar más o menos de... violencia en las relaciones de noviazgo, que el otro día, no sé, dije un parrafito nada más. La violencia en las relaciones de noviazgo es todo ataque intencional de tipo sexual, físico o psicológico, de un miembro de la pareja a la otra, ¿no? Bueno, es un círculo vicioso y difícil de salir. En la edad más o menos del adolescente, ¿no? Que esto suele frecuentarse. Es difícil de salir la violencia en el noviazgo porque es muy difícil de detectarla. Mayormente son síntomas viciosos y difícil de controlar o dominar. Son muy, más allá de controlarlos o dominarlos, porque hay síntomas de los cuales hay que alejarse directamente, ni intentar controlarlos ni dominarlos, o sea, claro. Cuando uno está diciendo es víctima de violencia, tiene que intentar salir de algo, pero el tema de la violencia en el noviazgo, principalmente se aparecen señales, como señales, ¿no? Sí, no, iba a decir que lo difícil es detectarla cuando hablas con chicas adolescentes o no tan adolescentes, porque uno de novia puede estar en cualquier edad, ¿no? O sea, no hay edad para el noviazgo, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Entre las adolescentes es muy difícil detectar la violencia en el noviazgo. ¿Por qué? Porque por lo general se toman los celos como... factor. ¿Qué le pasa al operador? Se toman los celos como amor, por ejemplo, si Mesera me quiere, si me dice no salgas con fulano, no salgas con mengano, se sienten queridas, o decir, bueno, a mí me interesa esta persona, le intereso y por eso me cela, me quiere y por eso no quiere que hable con nadie. Los chicos de hoy se pasan las contraseñas de los Facebook. Eso es terrible. Claro. Porque se van, a ver, se ponen de novios y se pasan la contraseña del Facebook. Yo te, si vos confías en mí, dame tu contraseña. Si yo confío en vos, te doy mi contraseña. ¿No? Es una manera de controlar. Eso no es confianza. Eso no es confianza. Pero ¿cómo te lo venden? El que es si me das tu contraseña es porque confías en mí, que no voy a hacer nada, ¿no? Si hay confianza, me tenés que dar tu contraseña. Vos fíjate cómo se cambia completamente la terminología y lo que significa eso, ¿no? Cómo vos cambiando la terminología podés cambiar... el verdadero significado de las cosas. Porque se cambian los valores. Porque que yo te dé mi contraseña de mi red social no quiere decir que confío en vos. Todo lo contrario, quiere decir que vos no confías en mí. O quiere decir que acepto con mi control. O que me que confíes en mí. Y si vos no me das, no confías en mí. Algo así. Bueno, en los chicos de ahora, adolescentes, 15, 16, 17 años, está de moda pasarse la contraseña del celular, del celular, o revisarse los celulares, como que es normal que tu novio te revise el celular, es normal, digamos. Hay un porcentaje que prevalece en los adolescentes que esto se naturaliza, ¿no? Y bueno, esto es un riesgo a la edad adulta si se naturaliza esto de la violencia de la violencia en la relación. Yo estoy tocando las cosas para ver cómo sale mejor. Ahí, bueno, muy bien. ¡Ay, me encanta tener un operador! ¡Checho, hola! Hola, ¿cómo estás, Galina? Muy buenas tardes, ¿eh? Y bueno, muy contento de estar acá, ¿eh? Está resolviendo todos los conflictos. Estoy escuchando también. Che, muchas gracias, Checho, de verdad, No, por favor, para mí es un placer. Te digo la verdad, llegó, casi ni lo saludé y lo senté a los controles. Ni un mate le dimos, nada, ni hola, chao, nada. Como corresponde. Te agradezco un montón, vamos, ojalá que le guste y se quede. Se lo ve feliz. Se lo ve bien, ojalá que tengamos operador, porque esto es un lujo, poder estar acá y charlar, se puede dialogar de otra manera. Bueno, importante en la violencia en el noviazgo, hablar con familiares y amigos, importante cuando son adolescentes, las mamás que empecemos a prestar un poco de atención a los noviazgos de nuestras hijas, qué pasan, qué dicen, el forro. Y en las escuelas también, ¿no? Importante el forro, dice. Hablar en las escuelas es importante también, digo. Bueno, la nueva educación contra la violencia de género tiene un artículo sobre la educación sexual en los colegios y la importancia de esta, pero lamentablemente todavía no llega a ponerse en práctica en todos los colegios. No, en todos los colegios. Mucho tiene que ver con esto la Iglesia Católica, que sigue impidiendo la educación sexual en los colegios. Y algunas maestras y algunos docentes que, profesan esta religión y creen que es como, no sé, sacrilegio hablarle a los chicos de preservativo. Y ojo, que la violencia sexual de la que estamos hablando... de la violencia sexual, que es absolutamente necesaria en las escuelas, y que si esta violencia sexual se empieza a impartir en los colegios, desde el jardín de sí. Infantes... Y está el cuidado del cuerpo ahí. Educación sexual, ¿qué dije? ¿Otra cosa? Educación sexual integral. Bueno, la educación sexual en los colegios, esta educación de la que hablo, eliminaría la violencia de género, eso quise decir y por ahí mezclé. Eliminaría la violencia de género, no ahora, no ya, en años y años y años, pero todo pasa a partir de la educación. Y la educación sexual de la que hablo no está en ningún colegio. Simplemente en algunos. No está en ningún colegio de la que hablo yo. Porque no estoy hablando del óvulo, del espermatozoide, que entra el espermatozoide, mueve la colita, entra en el óvulo y hace un bebé. No estoy hablando de usar preservativos para no quedar embarazada. Hablo de otra educación sexual. Hablo de tratame bien. ¿Qué es el buen trato? ¿Cómo trato bien? ¿Qué es el amor? ¿Qué son los celos? ¿Qué es la pasión? ¿Qué es el deseo? ¿Qué es tratar bien al otro? ¿Cómo me acerco a alguien si quiero entablar una relación sexual? ¿Cómo tengo que tratar a una mujer? ¿Cómo tengo que tratar a un varón? ¿Qué respeto me tengo que tener como mujer? ¿Y qué respeto me tengo que tener como varón? Yo te cuento que hay adolescentes que confían más en el docente a veces por, no, por esto de las relaciones sexuales y piden preservativos para cuidarse y que mi mamá no se entere por miedo, ¿no? Claro, y bueno, pero de hecho es importante que la educación sexual esté en las colegios, en los colegios, precisamente claro, porque abarca todo tipo de familia. La familia es una institución, el colegio es otra. La familia, vos dentro de la familia tenés por ahí gente muy religiosa que como no cree en, cree en el celibato, no le enseña a sus hijos a cuidarse y ni siquiera se habla de sexo. Hay muchas casas que no se habla de sexualidad, hoy 2014. Por eso es importante que en las escuelas lo haya, porque la escuela lo que hace es llegar a todos los niños, más allá de la religión que tengan en sus casas, y poder dar este acceso a la información, que es sumamente importante. Hay familias también que dicen, mi mamá no me enseñó, yo tampoco. Es como que se quedan ahí estancadas también en eso, ¿no? De no transmitir eso. Claro, por eso es necesario que en las escuelas se empiece a hablar, porque no, que no quede en la familia la responsabilidad de la educación sexual. Sería bueno que se acerquen a los talleres los padres y los alumnos, porque los alumnos solo es como que van a la casa y le cuenta a la madre y dice, ¿de qué hablaron? Es como que también queda entre comillas, ¿viste? Es un tema. Es muy importante ir al ginecólogo con las nenas, que las nenas puedan tener un acceso al ginecólogo, al médico y charlar. Y yo en un taller de uno de los encuentros nacionales de mujeres a los que asistí, que fui al de adolescencia y juventud, vos sabés que a mí me sorprendió, ese taller a mí siempre lo hablo y lo destaco porque me sorprendió muchísimo. Y en ese taller las chicas de 15, 16 años, que estaban haciendo el secundario, lo que pedían, viste que en los talleres se quedan las conclusiones después, sí, de lo que una pide y lo que una quiere y a lo que quiere llegar, lo que pedían las chicas era que haya ginecólogos en los secundarios, así como está el equipo de psicopedagogos, que haya un equipo de ginecología y educación sexual. Y ellas decían y expresaban, no una clase, que venga uno y nos dé una clase de educación sexual en una clase particular, sino que haya un lugar donde una pueda acercarse y hablar en privado con un ginecólogo en la escuela. Creo que la escuela tiene que generar espacio y un tiempo para eso. Ahora vos mirás si empezamos a escuchar a las adolescentes las ideas que tienen, ¿no? Ginecólogo en los colegios. Para que no quede en una charla, viste, que de espermatozoide, esto y el otro adelante de toda tu clase, sino un lugar donde vos en cualquier momento del día, en la escuela, te puedas acercar, y así como está el psicopedagogo en algunos colegios, que también dejan mucho que desear, que esté un gabinete de educación sexual y ginecología. Ahí está. Y el de los varones, ¿cómo se llama? Que también haya un urólogo. Sí, en realidad creo que el varón puede, digamos, ser más independiente en eso, porque la mujer está expuesta a un montón quizás más de problemitas que pueden surgir. El hombre como que todavía, igualmente la charla sexual es muy importante en el hombre también. Sí, yo siempre me pregunté eso de los hombres también, porque ser hombre... es jodido, ¿viste? Porque viste esto de que vos sos el que tenés que encarar la primera vez, siempre me pregunté eso, porque uno como mujer, la primera vez es como que bueno, te dejás llevar, viste, dice, no, si el hombre es bueno va a saber cómo hacer, eso me dijo mi papá. Mi papá me dijo, vos relaja, yo le decía a mi papá, que tenía miedo de que me duela la primera vez. Y mi papá me decía, vos relajate que si el hombre es bueno te vas a saber manejar para que no te duela nada. Después entendí lo que me quiso decir, pero en ese momento no entendía mucho. Pero tenía razón mi viejo. Me dio seguridad. Hay que hablar con los papás y las mamás. Claro, eso es importante. Quizás en mi caso no puedo dar un testimonio, digamos, malo porque tuve la posibilidad. Pero sí, en realidad puede existir muchos hombres que quizás no sepan cómo. Porque es más difícil. Tenés que tener como, siendo hombre, como que vas primero, ¿no? Como que sos el que tenés que saber. Avanzar, digamos. Avanzar. Y romper el miedo, ¿verdad? Eso hablando a nivel... en, digamos, en la experiencia sexual. Pero también cuando no existe, o sea, fuera de la experiencia sexual también hay un montón de cosas que debemos saber. Sí. El antes de el tratamiento, ¿cómo llego a la mujer? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo la trato a la nena? Porque hasta ahí es, vos te estás despertando a tu vida sexual, te están pasando cosas que todavía no entendés muy bien. Yo me acuerdo que cuando me empezaron a pasar cosas, por un lado, me inquietaba, sí. Tenía ganas, y por el otro me daba asquito, ¿viste? Porque sí, decía, ay, qué asco, sí, cuando te enterás cómo es hacer el amor. Es decir, esto, no, me va a meter eso ahí adentro, qué asco. Primero pensás todo eso, y siempre pensé, siendo hombre, más difícil todavía, no sé, poder dar ese primer paso. ¿No? Está bien que históricamente los han llevado a debutar con prostitutas a los varones. Entonces por ahí dice, bueno, la primera que tener. Claro, ahí la responsabilidad es de la mujer. Ahí es la responsabilidad de la mujer. Pero ahora que estamos en una nueva generación donde vamos a abolir tarde o temprano la prostitución, por lo menos yo soy abolicionista, hay gente que habla de regularizarla, de que es un trabajo, yo soy abolicionista, no creo que sea una opción la prostitución. Yo también. Creo que se naturalizó. Creo que el patriarcado trabajó para que creamos que puede llegar a ser un trabajo. La prostitución no lo es. Nadie puede vender su cuerpo y prostituirse. Ojo que la prostitución no se ve solamente en las calles rojas, ¿eh? ni la que se dice puta solamente o prostituta para hablar con propiedad lo es. A veces nos prostituimos por un anillo, por un plato de comida, para que no nos rompan las pelotas. Por un puesto de laburo. Vamos a escuchar, subímelo. Through the things

Consejos útiles en Sin Careta. Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Nada. Nadie que me quiera convencer de nada. Moda en Sin Careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor, Sin Careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM en La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda. Sin Careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, hoy sí yo. Sin careta, lo que soy. Sin careta. Sin careta. Ahí está, ahora sí, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Che, a través del Facebook la gente está media callada. No creo que sea porque esté jugando partidos que no voy a nombrar quiénes para no avivar giles, pero todos ya deben saber quién está jugando igual. ¿Quién canta la cortina? Dice Leo Rivas. Canta la cortina la gente de La Rolinga Rock and Roll. ¿Más cerca o más lejos? Más lejos, ahí, ahí está. La Rolinga Rock and Roll, ¿eh? Entren a YouTube, escúchenlo, gente amiga que nos hizo el tema de Sin Careta. Impresionante. Muy buena la cortina y en razón de ello les mando la tapa del disco Desenmascarados de Kiss, Sin Caretas, dice Leo Rivas. Muchas gracias. El Checho Batista no, es el Checho Rezano el que tenemos en los controles. Por supuesto. ¿Eh? Ahí, Checho Rezano, exportado de FM La Boca. Así a FM La Mosca. Suena parecido, así que sí, hacemos, sí. Hacemos de cuenta que estamos en el mismo estudio. Che, Almirante Brown, nos vamos con algunas noticias de actualidad no muy buenas. Y pasó después, femicidio. Denunció a su ex, pero igual la mató. Ayer marcharon para reclamar justicia por la muerte de Estefanía Michelle Díaz, que era víctima de violencia de género, según habían denunciado ante la policía. La justicia había ordenado la exclusión del hogar del agresor, pero él la violó, la exclusión del hogar. Piden que el Estado asuma roles de seguimiento para que estas decisiones se cumplan. Estefanía Díaz fue otra víctima de la violencia machista en el conurbano bonaerense. Su expareja, a quien había denunciado por maltrato, la mató delante de sus 4 hijos, 3 varones pequeños y una beba. Su familia y compañeras de la Asociación de Trabajadoras del Estado, ATE, más el Partido Obrero, reclamaron en Adrogué, Almirante Brown, justicia para ella y las demás vecinas que atravesaron situaciones de sometimiento. También denunciaron las redes de trata que funcionan en la región. La joven de 30 años había solicitado ante la Comisaría Segunda de Bursaco, localidad en la que residía, que se estableciera un cerco perimetral en su domicilio por las numerosas veces que Fernando Luis Oriolo, le propinaba golpes e insultos a ella y los pequeños, pero no alcanzó. El miércoles último la asesinó a mazazos, describió Bárbara Carrillo del plenario de trabajadoras del Partido Obrero, que convocó a la movilización que se concentró en la tarde de ayer en la estación de la cabecera de Almirante Brown sobre la dársena de colectivos. La convocatoria apuntó a desnaturalizar la opresión, ayudar a que las vecinas que ven sus derechos cercenados asuman responsabilidad en un hecho que padecen, que denuncien y que las ruedas de la justicia giren rápido para llegar a la contención a tiempo. Lamentablemente no es el primer caso de mujeres víctimas de femicidios que ya tenían denuncias previas y hasta perímetros otorgados. No es el primer caso. Yo escuché esa noticia ayer y más o menos era que decían que habría que sacar o poner otra forma de cómo prevenir esto, porque esto del perimetral es como que ya no funciona. Como que bueno. Yo lo que creo que el perimetral no sirve para nada. A mí me parece que un señor que está cometiendo un delito, como es este, ejercer violencia sobre otras personas, abusar de otras personas, de su esposa, de sus hijos, en realidad tiene que ir preso. ¿Para qué le van a poner una exclusión a la casa? Vos sabés que no hay condenas por golpear a tu mujer. No hay condena. Como mucho podés conseguir un perímetro y que no pueda acercarse a vos. Pero sí, cualquier persona que produce lesiones en otra persona, ¿no tiene que rendir cuentas por eso? El domingo que viene la abogada, Anto. Sí, sí, sí. El domingo que viene le vamos a preguntar todo esto a la abogada. Yo quiero saber, si tengo un ojo morado, ¿cuántos años le dan? ¿Cuál es la pena? Si me pegó y no me dejó marcas, ¿cuál es la pena? Si me insultó todo el día, si me tuve encerrada, si tuve que dejar el trabajo, si me avergonzó delante de mi familia, si me dice cosas procaces delante de mis hijos. Tendríamos que ver que funcione también el nuevo código y se mejoren las situaciones, digamos, judiciales, porque ya sabemos que todo el sistema judicial está abarrotado de cosas viejas que no se terminan en ningún caso, y en estos que son urgentes mucho menos. Por lo tanto, eso sí tendríamos que también tener conciencia, los 40 millones por lo menos acá en la Argentina y los 7.000 millones del planeta, ¿sí? Sí, y aparte la justicia hacerse cargo, porque son muertes anunciadas. No puede un marido matar a su mujer que ya estaba denunciado y tenía un perímetro. Ahí fallamos todos y todas. Pero tengan en cuenta también que los jueces son, la mayoría son... patriarcales hasta la médula. Y totalmente, y además antiguos, por no decir viejos, porque era feo, pero antiguos son antiguos. Y la mentalidad para cambiarla lleva tiempo y mucha, digamos, mucho amor. Esa sería la palabra. Bueno, una buena, el sábado 5 de abril, una pareja de lesbianas va a bautizar a su pequeña hija en la Catedral de Córdoba, ¿eh? Así como lo escuchás. Se trata de Karina Villarroel y Soledad Ortiz, madres de Uma Azul, quienes se casaron hace poco, más de un año, gracias a la ley de matrimonio igualitario. Para que la celebración sea completa, la pareja solicitó a la presidencia de la nación que Cristina Fernández de Kirchner sea la madrina de la beba. Qué lindo. Durante qué lindo. Siglos muchos sacerdotes pusieron resistencia a bautizar a hijos de parejas divorciados o de homosexuales. Pero en septiembre del 2012, cuando Jorge Bergoglio aún era arzobispo de la diócesis de Buenos Aires, había amonestado la hipocresía de curas por negarle el bautismo a los hijos de madres solteras, aunque sin una referencia a los hijos de las parejas del mismo sexo. El hoy Papa Francisco dijo entonces que los clérigos que se niegan a hacerlo son hipócritas y alejan a la gente de la iglesia. Así es. Sí, la presidenta aceptó y va a ser la madrina. Muy bien, estaba segura. ¿Eh? Segura, sí. Bueno, por otro lado, en casación penal aceptan suspender un juicio por violencia de género a cambio de tareas comunitarias. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó la suspensión de un juicio contra un joven denunciado por lesiones y amenazas contra una mujer, confirmaron hoy fuentes judiciales. La decisión fue adoptada por 2-1 por la Sala 2 de la Cámara y beneficio que... Para obtener la suspensión del juicio a prueba ofreció 500 pesos de reparación para la víctima y la realización de tareas comunitarias. Bueno, ahí está alguna pena, ¿ves? 500 pesos por amenazas y maltrato, lesiones y amenazas. 500 pesos y trabajo comunitario. Eso es lo más interesante, el trabajo comunitario, para que vivan, digamos, algunas historias. No sé, parece que la mayoría tuvo en cuenta que la fiscalía no se opuso a la aprobación y que la mujer manifestó que aceptaba la suma ofrecida, que no era un deseo continuar con la causa y que no quería que todo se termine. Bueno, qué sé yo. La verdad, terrible. Yo lo mínimo, no sé, es 3 añitos en cana, loco. 5 añitos en cana. Es que, perdón, las cárceles no mejoran. Sí, ya sé, por pero favor, ¿qué hacemos? Bueno, un poco incómodo. Violento. No, correcto. Ni siquiera hablar de que no hace. Claro. Hay cárceles de élite en un sentido. Las cárceles tendrían que cambiar también, ¿no? Y ya ahí tendríamos que entrar en otro debate amplísimo de lo que es el sistema penitenciario. Terriblemente viejo y arcaico también. Con los jueces, por favor. Bueno, pero ahí en este caso creo que hay otro problema, porque la víctima, la mujer agredida, aceptó eso. Aceptó esa sanción, digamos, sanción entre comillas. Y muy probablemente, como sabemos que es una escalada, mientras hace las tareas comunitarias este muchacho, posiblemente vuelva a agredirla. Sí, si no es a ella, es a otra. Sabemos que esto se reitera, no para, y cada vez es como un increyendo de las agresiones. Entonces la próxima vez le van a dar tal vez más tiempo de tareas comunitarias y en vez de 500 pesos, 1000 pesos. Sí, también habría que ver qué clase de tarea comunitaria, ¿no? Claro, porque está bueno el seguimiento ahí de esa persona también, en un sentido. Tal cual. Bueno, lo más importante es el seguimiento. Que es lo que estaban pidiendo las compañeras cuando se manifestaron en Almirante Brown, ¿no? Que haya un seguimiento de lo que pasa con esos violentos. No abandonar eso porque... Y mucho control, digamos, pero constante. Claro. No es alguna vez que los controlen, sino que sea un seguimiento concreto. Por ahí pasa el tema. Esa es la palabra. Hay una docente desaparecida, Patricia Rosso, directora del Centro Provincial de Enseñanza Media 70 de Neuquén, está desaparecida desde hace 3 semanas. El 19 de febrero había sido golpeada en su casa por desconocidos que le dijeron: "Dejate de joder y no vayas más a la escuela". Trabajadores del Sindicato de la Educación presentaron una denuncia ante la Fiscalía a cargo de Maximiliano Breide, quien confirmó que la están buscando. De esta investigación surgió que habría comprado un pasaje de micro luego de vender su casa, pero no trascendió su destino. La docente de 42 años dijo en su momento que vinieron con total impunidad y me rompieron la cara, y acá no pasa nada, todo sigue igual, en referencia a que la investigación de ese hecho no dio ningún resultado. Los agresores se hicieron pasar por alumnos con un problema de vacantes, y luego de pegarle se fueron en un auto con vidrios polarizados. Rosso, junto a otros docentes de barrio Toma Norte, reclaman desde hace 16 años un edificio escolar en la zona, con notas y protestas públicas. Luego de la agresión, la docente pidió una licencia, de la cual debía reincorporarse el 11 de marzo, pero nunca volvió. Los medios locales publicaron diferentes versiones que adjudicarían la ausencia de Rosso a un asunto personal, en base a declaraciones de su ex esposo. Sin embargo, en la fiscalía manejan otras hipótesis, pero la mantienen en absoluta reserva, porque están realizando medidas de prueba para dar con el paradero de la mujer, cuya aparición está reclamando el gremio ATEN en la justicia y con la campaña a través de internet. Bueno, así están las cosas. Sigue complicado, sigue complicado. La verdad que estamos ahí. Tenemos gente que se hace amiga. Diego Ruggieri, le damos la bienvenida, que acaba de pedir amistad al Facebook, y ahí lo sumamos. Bueno, y tenemos algo ahora, algo lindo para distender un poco este domingo. Yo me olvido que es domingo. Porque cuando hago radio me olvido de todo, ya no sé ni qué día estoy, si juega este, juega el otro, me olvido que es domingo. Pero los domingos suele ser un día donde si uno está un poco bajón, recae mal, ¿viste? El domingo te pinta bajón. Si estás bien, te pinta bajón, si estás bajón, te pinta el depresivo mal, o sea, todo se acrementa un domingo, no sé, es cultural. Es cultural, por favor, eso sí se puede cambiar, es un pensamiento, en eso insisto. Es pensamiento y palabra. Si decimos pensamiento positivo, me va a salir positivo. Si sigo pensando que el domingo es un bajón, pues lo voy a tener cada domingo peor. A ver si se cambia la mente, ¿no? ¿Cierto? Está instalado. Es mental. Es mental. Sí. Bueno, lo podemos cambiar, así como puedo cambiar a un juez, puedo cambiar a un comisario, que actúe mal. Bueno. Puedo cambiar, digamos, la vida desde un pensamiento. ¿Sí? El tema es que hay mucha gente que tiene que levantarse temprano a hacer algo que no le gusta, quizás por el dinero, y entonces eso es lo que le genera. Pero también invitamos a la gente que pueda utilizar su creatividad para poder cambiar eso. Y de a poco empezar a hacer cosas que lo llenen a uno para poder empezar a vivir felices como ese merecemos, sería el, ¿no? Punto. Como por ejemplo, acá está el joven que habla, que es el joven que viene y trabaja en la radio y de onda y todo bueno, y le gusta hacerlo, y entonces viene re contento. Entonces el lunes quizás le cuesta, como el lunes desde un pensamiento, pero cuando hace su trabajo que le gusta, se reactiva, digamos, el optimismo. Ya no pesa tanto el lunes que vaya a hacer algo pesado cuando el domingo se hizo algo productivo. Por eso también, ¿no? Poder alimentarse de cosas positivas para después estar mejor, por más que tengamos que hacer a veces cosas que no nos gusten. La mente no es todo. Mira, yo estuve, te digo, estuve 2 años, mis últimos año y medio, 2 añitos, estuve rompiéndome la cabeza. Sí, ¿qué hay que seguir? ¿A la razón o al corazón? La razón te dice una cosa, el corazón te dice otra. ¿O uno a quién le tiene que dar bola? ¿A la razón o al corazón? ¿No? Entonces, he llegado a la conclusión. Después voy a escribir mis máximas algún día. Genial. He llegado a la conclusión de que todo es mental. De que lo que nosotros creemos que es el corazón, no es el corazón. Esa vocecita que te habla, que vos crees que es el corazón, no es el corazón. No es el corazón. Todo es mental. Si uno dice, me quedo en el dolor, se queda en el dolor para siempre. Y es mucho más fácil ser víctima que empoderarse. Sí, señora. Es mucho más fácil el lugar ante un problema. Ayer hablaba por privado con gente por el Facebook, ¿no? Y yo le decía, todo es una cuestión de actitud. Es una frase que se escucha mucho, ¿no? De Fito Páez, la de una cuestión de actitud, qué sé yo. Pero a veces no terminamos de entender muy bien qué es la actitud. Y la actitud es ni más ni menos que la forma que tenés de responder a los conflictos, a los sucesos, a lo que sucede en tu vida. Tu reacción a eso. Eso es la actitud. ¿Cómo respondés vos a lo que se te para enfrente? Bueno, esa es la actitud. Y aclarando algo sobre eso de la actitud, siempre tenía un profesor que me decía, hay solo 2 caminos tenés. Ni 20 ni 40, 2. Positivo y negativo. Claro. Y ahí depende de ti. Y solo, como dice el señor Serrat, un hombre que yo amo profundamente, dice, solo depende de ti. Y es exactamente eso. Y solo depende de cada uno de nosotros si recordamos que somos un ser espiritual que vive una experiencia humana. Donde yo elegí fue un planeta Tierra, donde tuve padres elegidos, hermanos, familia, grupo social, todo lo he elegido. Y es en esa actitud que viene de la sabiduría, que sí somos, y lo recuerdo, entonces la vida cambia desde ese lugar. Desde un pensamiento y palabra bonito, me vuelve el doble. Y lo tengo negativo y vuelve el doble. O sea, la energía va por el centro, a ver si se comprende lo de la energía. Y después, depende de mí si yo lo digo en positivo o negativo. Y de ahí, desde un trabajo, desde una radio, desde una relación, un empresario, mucha gente sufre porque no lo quieren más. Yo sufrí, ay Dios mío, pero ahora esta vez dije, no sufro más. Es que no te recordabas que el amor está en ti. Es mental, no sufro más. No sufro más, me lleno de actividades, pienso en positivo, arranco de nuevo. Aparte hay algo que es claro, que una persona no te quiera, puede suceder. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pasan cosas, van y vienen, qué sé yo. Que una persona no te quiera, no te hace mala gente, no te quiere esa persona, por ella va a parecer alguien que te quiera. Pero además te tampoco te empecines siempre siendo un boludo toda tu vida. Cancelo, por favor. Cancelo. Tienes que recordar que tú eres el amor. Es más sencillo desde ahí. El amor viene de adentro, no de afuera, no hay que esperar que venga de afuera. Muy bien, señor. Eso lo aprendí el domingo pasado. Un tono del corazón. Hay que seguir insistiendo. El amor viene de adentro, no de afuera. Está adentro. Está adentro, tuyo, adentro. No va a venir un novio que te lo va a dar o tu mamá. Hay gente que sufre. No, porque mi mamá no me quiere, mi hermano no me quiere, me llevo mal con mi tía, no encuentro un novio, no encuentro una mujer, no encuentro un marido. No vas a encontrar nada, porque no está ahí, no está afuera. Está adentro. Está adentro. Okay. Así es, suele suceder. El corazón está en la cabeza, entonces. ¿El corazón está en la cabeza? Porque uno quizás escucha eso y dice, ay, ¿cómo puede ser lo que dijo? Pero si nos ponemos a pensar fríamente, quizás tenga algo que ver. Porque uno cuando puede manejar sus pensamientos, también está manejando sus sentimientos. Sus corazón. Está relacionado, por eso hablamos de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La inteligencia y la intuición, ¿sí? Las dos cosas juntas nos hace sabios. En realidad no somos sabios. Solo tengo que recordar que tengo, en nuestra cultura es mucho más trabajado, digamos, grabado y todo lo demás, la inteligencia, ¿sí? Ahora, cuando recuerdo que tengo la intuición y lo uno, eso me hace, me recuerda mi sabiduría y influye en mi vida diaria. Señores, no es alguna vez cuando me voy de vacaciones que soy feliz. Todos los días tengo la posibilidad y depende de mí. ¿Sí? Es sencillo, no fácil, a ver si se no fácil, no fácil es correcto. La facilidad no da. Bueno, pero vamos con, son un par de puntos, ¿cuántos son? Cinco puntos. Son serán cuatro leyes espirituales. Ahí está, leyes espirituales, atención, ¿eh? Esperemos un segundo que la gente se pueda poner en clima. Si vos estás en tu casa y tenés auriculares, ponételos, presta atención a estas cinco leyes. Cuatro. Cuatro leyes. Cuatro. Bueno, ahora voy a ver si me escribo una, pasé cinco al final. Una tuya, una mía. De esas que vas a escribir. Una caradura total, la mina. Ah, buenísimo. Vamos a escuchar estas cuatro leyes y prestemos un poco de atención, relajémonos, a ver, incorporemos, prestemos atención a lo que escuchamos. Allá voy. Bueno, dice, en la India se enseñan las cuatro leyes de la espiritualidad. La primera dice: la persona que llega es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. La segunda ley dice: lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra. No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado. Y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. La tercera dice: en cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Y la cuarta y última: cuando algo termina, termina. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Creo que no es casual que estemos leyendo esto. Si este texto llegó a nuestras vidas hoy, es porque estamos preparados para entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado. Qué lindo. Es para pensarlo, masticarlo, diría yo, y digamos aprenderlos en nuestra vida diaria, cotidiana. Sirve, sale bien y mejora nuestra calidad de vida, ¿vale? Crisia Puerto Real desde República Dominicana nos dice: ya lo sabes, el poder de la mente. Seguimos y acá lo tenemos también a Marcos Mansur, que me dice: hola, ¿qué tal? Quería saber si hoy, si me podías pasar un tema de mi banda en la radio y anunciar la fecha del 10 de mayo en el Marquí junto a Rubén Gaitán. Lo estamos escuchando, de la semana hablamos. Acá tengo Marcos Sanur, vos tenés ahí mi Facebook abierto también, ver, Checho. Fíjate, Marcos Mansur, que dejó un video de YouTube, a ver si lo podemos preparar y después se lo hacemos sonar. Ya en sintonía, llegamos a casa, Juan José Sánchez Gómez de República Dominicana. Le agradecemos mucho a la gente que nos está escuchando a través de internet, www.fmradiolamosca.com.ar. Ahí lo volvimos a marcar, ¿lo tenés? No, Marcos Mansur. Ahora lo buscamos. Bueno, Anto, tenés también para ir terminando el bloque, ya ahora se viene tu vieja rock, que está ahí en el piso, vamos a tener un acústico con todo, se vinieron, bongo, hay de todo ahí afuera, hay aparatos para enchufar, no sé dónde lo vamos a enchufar, pero en algún lado lo vamos a enchufar. Para ir cerrando un poquito esta conversación que hemos tenido todas nosotras con todas ustedes y todos ustedes, vamos a compartir unos deseos. Sí. Una linda poesía. A ver, dice: lo que deseo para mí mismo, también deseo para mi hermana. Ese es el título, ¿no? Le deseo comodidad en tiempos difíciles, sonrisa cuando le invade la tristeza, arcoíris para seguir sus sueños, risas que besan tus labios, atardeceres que calienten su corazón, abrazos apacibles cuando el espíritu se deprima, amistades para darle brillo a su vida, belleza que tus ojos puedan ver, confianza para cuando dudas, fe para consolar tu alma, valor para conocerte a ti mismo, paciencia para aceptar la verdad, el amor y para colmar tu vida. Lo último. Bueno, todo nuestro deseo para todos ustedes. Entonces vamos a escuchar a Bujías ahora, No te aguanto más, y acordate que los chicos van a estar presentándose el 10 de mayo en el Marquí junto a Rubén Gaitán. Radio 93.5 MHz.

vieja rock. Estamos escuchando acá en Sin Careta FM La Mosca y ya tenemos a todas las viejas en el piso, ¿eh? Marcos Mansur dice, muchas gracias, que pasamos recién en el tema. Te recordamos que toca con Bujía, su banda, el 10 de mayo en el Marquí, junto a Rubén Gaitán, y Checho tenía más bandas para esa fecha. Claro, no, para el mismo lugar en realidad. La Pistraca se va a presentar, pero el 5 de abril. El 5 de abril, este próximo sábado, La Pistraca en Marquí, junto a Jinete Lendrix. Dos bandas, algo, Ricotera, pero 10 puntos. ¿Cómo se llama la que dijiste vos? La Pistraca. La Pistraca la conozco. Tuve un inconveniente con La Pistraca. No me diga. Le mando saludos al que tuve que agarrar un poco contra la pared en una fecha para que me la pagara. No me diga. Le mandamos un beso grande a La Pistraca. Suenan como la con. Sí, sí, bien. Sonaban bien. Para no lanzar. Y déjame decirte también que el 5 de abril toca el mismo día la Escuela del Desaprender en Grubland. La Escuela del Desaprender, que me gustó lo que escuché. Así que escúchalo. Escúchalo si estás por ahí. Y ahora estamos con tu vieja rock. Pero antes de entrar con los chicos, quiero contar, porque acá Marcos Mansur, de Bujía, que va a tocar, me dice, muy bueno lo de feminismo. ¿Me podrías decir los programas de la radio donde pasan rock under, por favor? En todos, corazón, entra en el Facebook de La Mosca, que todos los programas pasan. Acá nosotros apoyamos las bandas under, el rock del barrio. Tu vieja de Banfield. Sí, somos de Turrera, Temperley, de Turrera. Zona sur. En el sur está la Jitre, aunque algunos dicen que está en el oeste. No, ya se va a revertir la historia. En el sur está el aguante. Bueno, ahí está. Tu vieja, ¿cuándo se forma la banda? Contemos un poco a la gente. La banda arranca en el 2008, en una primera formación acá con Alejo en primera guitarra, Diego Ruggeri en batería, Lucas Landi en el bajo. Y Ezequiel Torres en la segunda guitarra. Bueno, arrancamos y Gonzalito haciendo armónica y teclado. Espera, ustedes sigan, seguís contándole a la gente. Estamos invitados acá, sino... Claro, y digamos, en el 2008 la banda arrancó a sonar con temas propios. Habíamos hecho 6 temitas. Y después, bueno, cosas de la vida, gente que se fue, gente que se quedó. Hoy en día, digamos, está Guito, sigue en la batería, Alejo en la guitarra, y Juancito en el bajo. Y yo, bueno, Gino acá cantando. Y hoy tenemos Leo también estuvo siempre en la primera formación haciendo banda con el saxo. Qué saxo aparte, Qué saxo, sí, toca. Impresionante, re lindo tu saxo. Yo no, ahora te voy a decir cómo tocas porque todavía no te escuché, pero el saxo tiene una pinta impresionante. No sé cómo sonará, pero por lo menos tiene toda la pinta, ¿no? Algo va a sonar. Qué lindo el saxo en la banda. Sí, la verdad, el viento ayuda mucho. Y bueno, hoy en día tenemos invitado acá a Negro Marcos haciendo un poco de percusión y a Patricio Amé, que es el hermano de Alejo, que en conjunto tiene otra banda aparte, que es El Regreso Yo, muy linda banda también. Acá los chicos que trajeron un obsequio de ellos. Ay, ¿verdad? Muchas gracias. Otra banda. Es que están under en Zona Sur, que hay muchas bandas. Sí. ¿Cuántas bandas tenés? Son ellos. Pasa que... Pero bueno, y ahora formaron Tu Vieja Rock, ¿desde hace cuánto? Tu Vieja Rock arrancó en el 2008, bueno, hubo percance, gente se fue, gente se quedó, como dije antes, y hoy en día estamos, Ale, Leo. De nuevo, hace 2 años, digamos. Años que arrancaron a ensayar. Hace 2 años más o menos arrancamos de nuevo. Y nos pusimos a ensayar, armamos otra tanda de 6 temas más otros que realizamos, digamos, y readaptamos de nuevo la música. Porque ella era una viola, y viola abajo y no había teclado, entonces había que rellenar mucho más. Como que la carga musical fue, digamos, de casi 6-7 que éramos, nos quedamos 4 musicalmente, yo cantando, pero bueno, yo no toco ningún instrumento. Digamos que Ale, tanto Juan y Diego en la batería se tuvieron que hacer un poco más musicalmente, se tuvieron que hacer un poco más fuerte tal cual para poder dar batalla a la hora de salir a tocar. Y ahora, están conformados bien. Nos conformamos con eso y la verdad que Leo se volvió a incorporar hace un año más o menos, y fue como que ahí el sonido cerró de otra manera más copada, digamos, porque el viento como que... El viento es impresionante. Sí, aparte de eso como que llenó mucho los huecos que teníamos musicalmente. Está la idea a futuro de meter una segunda guitarra, pero todavía no enganchamos pie con bola. Pero bueno, en algún momento capaz que se une una segunda guitarra y bueno, porque es difícil, ¿no? Armar una banda, que todos los integrantes más o menos tengan una idea en común. Sí, tal cual, la colaboración más que nada, que se tome con la misma responsabilidad, ¿no? A veces dentro del under tenés una disparidad impresionante en cuanto qué se cree y qué se busca con la banda. Claro, es diferente el compromiso que requiere una banda, digamos. Si la tomás en serio, que si no... Me junté con el tipo para jugar al fútbol, igual, a tocar. Me tomo la cerveza en el ensayo y nos vemos la semana que viene. Tipo picadito de amigo, ¿no? Sí. Lo importante de todo esto es que siempre para que las bandas suenen, se tiene que transmitir en el sonido la hermandad que hay entre los músicos. Si vos, a ver, te juntás a ensayar y de repente no te ves nunca más, no se llaman para un cumpleaños, eso se nota en el sonido. En el escenario se ve. Se ve en el escenario, y acá me parece que pasa todo lo contrario. No te digo que nos vemos todos los días, porque todos laburamos, hacemos cosas. No, tampoco pasa por el tiempo, no, sino la calidad, ¿no? Supuesto, el tiempo dedicado a grabar. Pero me refiero que acá hay una cuestión más de buena onda que hace que nos podamos juntar. Creo que acá nunca nadie se cagó trompadas, o por lo menos que yo sepa, capaz que en algún momento sí, pero... A veces hace bien cagarse a trompadas. Aparte, si tenés un par de hermanos en la banda, ¿no? Había dos que eran hermanos. Se debe armar cada quilombo en la salita de ensayo que mandó Kari. Yo con él tuvimos miles de percances que nos queríamos matar, pero como que sirve para... Pulir, armar para hacer una va puliendo. Las cruces se juntan siempre. Pero es una familia, es como una novia, ¿viste? La querés matar, pero siempre terminás volviendo, ¿viste? Mirá el lugar que nos dio las mujeres. Qué triste. Perdón. Los quieren matar, los otros. Bueno, son... Pero bueno, la querés mucho. Yo qué sé, pasa bueno, como un día, ¿no? Es el amor de tu vida, pero bueno. Estuve escuchando un poco y tienen letras... con contenido la banda, ¿no? Gracias, sí. Sí, un gran esfuerzo es una... ¿Quién escribe las letras? La chica como yo. ¿Cuántos años tenés vos? 28. Ah, pues es menos. Sí, soy un niño. No sos un niño. Mamá, soy un niño. No sos un niño. Y me eché de casa. Tenés 22, está más cerca de los 30 que de los 20, amigo. Vamos. Despertate. Che. Claro, es una situación difícil la del país y mamá, vos en viste que ahora la adolescencia se expande, sí. Sí. Vamos, porque quieren tocar un poquito para ver si estaban afinados. Ya probamos. Ah, ya están para arrancar. No. No querían hacer nada. Creo que estábamos afinados nada más. Che, pará, porque yo acá ahora soy camarógrafa. Ahora me transformo de conductora en camarógrafa. Buenísimo. Así subimos todo a YouTube para la gente que los quiera ver, además de escuchar. Buena onda. Gracias. Ahí es cuando perdemos público. Vamos a arrancar con el primer acústico. Esto es lo lindo de Sin Careta, el arte en vivo, ¿no? El acústico, las bandas que vienen, trasladan sus instrumentos a cambio del espacio, sin nada económico en el medio, y nos regalan el arte, la música y el rock and roll en Sin Careta, hoy con Tu Vieja en vivo. ¿Y qué vamos a hacer en primera instancia? ¿Con qué arrancamos, muchachos? Decisiones. Bueno, vamos a hacer un temita que se llama Decisiones, que habla un poco de lo que es la vida en general, de la conducta de uno en la calle, en el trabajo y en lo que cuesta remarla en general. Por lo menos eso es lo que se intentó expresar en esta canción que vamos a hacer ahora. Son las cosas que dolerán, que dolerán. los buenos gestos ya dejaron este mundo. Y a punto de morir revivió la ironía, cosa que nadie entendía. Hoy son puros llantos en tu plena agonía. Son gatos de la noche, verdugos de día. Con la canasta llena de tu pesar, que sueñan con un hogar y una familia. Así como vos, así como él, y así como aquel. Así como entró, lo senté ahí de operador. Checho Torrante. Y está operando. Y no le avisé que tiene aplausos ahí, ¿los vio? Sí, los pude encontrar y salieron, ¿eh? ¡Ah, qué groso! Sí, sí. Un aplauso para Checho. ¡Checho! ¡Aplaudieron! ¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo! No, qué temazo. Me encantó. Decisiones. Un lujo impresionante. Che, muy bueno. Qué linda banda. ¿Te gustó? Sí, me gusta. ¿Qué dice usted? Suena bien. Muy lindo, las letras, todo. Yo me escucho, no tengo sí, sabes que me... A ver, vamos a subir un poquito acá. No sé si... ¿Cuál es el 6 y el 7? ¿Eso qué? A ver, este está más roto, está medio... No pasa nada. las radios comunitarias somos así, se hace lo que se puede. ¿Fueron a más radios, chicos, ya o es la primera vez? ¿Cómo viene el tema de la difusión? No, así de zapar acá en vivo, digamos, es la primera vez, así que te agradecemos mucho. ¿El primer acústico? El primer acústico que hacemos. No. Y el primer... Les agradecemos el espacio. Che, un honor, loco. No, un honor. Un honor hacer, que sea el primer acústico acá, Aparte en el sur, ¿viste? O sea, como. Sí, amamantamos el barrio. Mirá, cuando estén en el Luna, me van a tener que hacer entrar, sí, porque sí. Es el primer acústico. Que no acá. Se olvide, a mí también. Claro, a él, a Chicho también. Últimamente ponemos. Vamos a ella también, que le cebo mate y las atendemos bien. Sí, no, 2 años recién arranca la banda. ¿Hay un demo ya? ¿Eso que me trajeron es un demo o es un disco? Ya falta hacerle el arte de tapa, que venimos medio flojos con eso, pero digamos el disco está... Ah, ya sacan directamente disco. Lo que es sonido, sí. Bien. Como que nos sentimos viejos ya para el demo, entonces bueno, saltemos un paso y vamos por el disco. ¿Querés escuchar algo, Vani? ¿Vamos a escuchar algo en vivo? ¿Qué te parece? Dale, escuchamos algo enchufado para que no te cree. Está de fondo que se llama El Payaso. ¿Ustedes cuál nos recomiendan? Todos. Todos los payasos. Vos nos escribiste, dice. Vamos en El Payaso. En Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Yo me escucho re bajita, pero debe ser el auricular, ¿no? Puede ser. Debe ser el auricular. ¿Me decís qué número tenés después? No, no tengo ni idea. Hay que ir probando. Hola. Hola. Así estoy como para hacer un programa bajón, ¿viste? Programa bajón, claro. Noche, ¿viste? Te escucho. Buena idea. Vos callate. Mi primer acercamiento a la radio fue como oyente, así, en un programa que salía, que era re pirata, cuando recién arrancaban las FMs piratas, allá por los 90. Un programa de un chabón que te sacaba de aire, vos llamabas y salías al aire. Es buenísimo un programa así, lo que pasa es que tenés que hacer que la gente te llame. Claro. Pero era trasnoche, era para, viste, adolescente, insomnia. No dormían toda la noche y escuchaba siempre el mismo programa y llamaba todos los días. Bueno, si no, ahora algo más fácil que podemos hacer es que nos escriban por Facebook a Sin Careta. Sí. Que se sumen, que sean amigos, que escriban. Nada. Ahí está la gente de tu vieja rock para contestarte las preguntas. Van a tocar con Ojos Locos, sí, ¿eh? Sí. El sábado 19 de abril, 22 horas en Circus. 19 de abril en Circus. Vamos a estar tocando con los chicos de Ojos Locos. Vamos a telonear. Vamos a sacar un micro acá para la gente que quiera ir de la estación de Temperley. A ver, che, esto es importante, presten atención, los chicos de Temperley. Tanto ir a ver Ojos Locos como conocer un poco la banda nuestra, están totalmente invitados. Vamos a sacar un micro de la estación de Temperley, que va a salir desde Quilmes. De Quilmes viene para Temperley y ahí nos vamos todos juntitos, abrazaditos hasta. Les quería dar la dirección del Circus. Yo la tengo, la tenés. Bueno. Sí, que es en San Justo. La dirección es Florencio Varela, 1998, San Justo. Sí, que se quieran sumar. La gente de Temperley y el micro salen de dónde? Va a salir de la estación. De ahí de la estación. En el Facebook de la banda, tienen todos los datos. Se meten en Tu Vieja Rock, La buscan por Facebook. Ahora la vamos a dejar en el muro de Sin Careta para que los que quieran hacerse amigos lo hagan ya, ahora. Muy bueno lo del micro, Sí, es para que la gente, digamos, ya que se hace el esfuerzo de ir hasta allá, como hacerlo un poco más ameno para ellos, para que puedan viajar. Porque para la gente del sur es jodido volver después de eso, de allá, claro, ¿viste? Aparte en los micros se genera una cierta comunión entre las personas, que se genera una energía increíble. Más cuando hay alcohol. Sí, bueno, un poquito. Van a ver a tu vieja y después ojos locos. Es una locura. No, para nada. Poder subirte al micro de los chicos. Acá mira, Marcos Mansur, que es otro colega de ustedes, músico, que va a estar tocando, dijimos anteriormente, el 10 de mayo en Maquena junto a Rubén Gaitán. Dice que para esa fecha del Marquí, el 10 de mayo, para la fecha del Marquí, sale un micro de Winde. Venite si querés, cuando quieras te regalo un CD. Ah, eso es para mí. Bueno, gracias, Marcos. Bueno, después voy a ver la fecha, porque yo ahora que estoy sola, me subo a todos los micros, ¿viste? A todos los micros rockeros me subo, me voy de rock and roll, claro. Hay que subirse a los micros. Gente se está sola. Escuchá lo que te digo. La mina va por Galicia, por Pavón, así, y escucha un micro, un naranjita, que dicen, se sube. Después termina la cancha, no sabe dónde termina, él se sube. Tengo muchas ganas de subirme al micro de tu vieja, si querés vamos juntos. Al beat, dale, vamos. Vamos todos a ver a tu vieja entonces. No, che, que de verdad suena re linda la banda. Y como te decía antes, no escuché todo, obviamente, no te voy a mentir, sí. Estamos en Sin Careta. Pero lo que escuché, o sea, una letra trabajada, no es Tina, Paso y Birra, ¿no? No, sinceramente no es la idea de la banda, o sea, si bien, digamos, no sé, hay letras que las escuchás y decís, están hablando del faso, como dice Capuzoto. Pero ya eso es otro tema, chicos. Claro, cada uno interpreta. Para tal lado, pero creo que está más que claro el mensaje de que no es una apología, es más profundo que queremos demostrar. Es todo lo contrario. Es como un abrir la cabeza, que no es solo eso la vida. Eso es lo que interpreta. Claro. O sea, y si lo lográs descifrar lo que queremos decir con las letras, la verdad que te mereces venir a la banda, en todo sentido, porque no es palo y a la bolsa. Tratamos a mí dentro del rock lo que más me gusta es eso, ¿no? La letra con contenido, que uno se tiene que poner a por ahí hasta leerla mientras la escucha, claro, como para poder interpretarla mejor, ¿no? Sí. Que un artista te haga, que te insuma ese tiempo, decir, no, laburar, como pensar, reflexionar, ¿no? Esa letra, digamos. El buen arte tenía que hacer pensar. Yo creo que es lo rico del rock en castellano. No, que bueno, por eso no me gusta el rock en inglés, no me gusta. Acérquense al micrófono. Sí, creo yo que es lo que heredamos un poco del tango, ¿viste? Y más que nada el rock que hacen ellos es como medio así, tanguero. Sí, arrabalero, de las letras. Y es lo que nos distingue de otro, ¿sí? Bueno, el tango, el rock nace del tango, ¿no? Y ahí son parientes, primo hermano, padre, hijo, no lo sabe, pero nace todo muy, muy ahí. Son músicas que salen de las tripas, ¿viste? Por eso tienen esa cosa, de esas letras profundas, de ese entorno. Es más místico, ¿no? Se me da Leo, ¿no? El culto. Sí, sí, eso sale en el de verdad. Es el que tuve. Muy bien. Recibido. A mí me levantaron de un cigarro. Él estudia para eso. Es músico con papeles. Claro, es legal. Es legal. Sí, o sea, legal, pero la realidad es que la parte de la práctica nace del escenario, de zapar, de tocar millones de veces aunque vos tengas que pagar, de ahí sale la no está bueno lo que digo, ¿no? Pero es la realidad. Mirá, yo voy a decir algo, pará, hago un stop acá, sí, porque es importantísimo lo que él acaba de decir. Una persona que es profesional, pero además de ser profesional, ¿tiene talento? Piensa como pensás vos. ¿What? El que no tiene talento te va a decir que no, hay que estudiar. Hay que estudiar porque lo que te da el título no te lo da nada. Y la realidad es que el estudiar nos da herramientas, le pone nombre a las cosas, nos da otra herramienta para seguir avanzando, pero lo que te da el escenario, sí, el tiempo al aire, en lo que es mi laburo, en la radio, no lo aprendes en ninguna universidad. Claro, en el medio, el jamón que va en el medio, esas cosas que dijeron sería el sentimiento, porque claro, uno también, sí, viste, lo tiene que hacer con amor y para la gente, ¿no? Porque en definitiva, si quiere llegar a que la gente lo escuche, es por la gente también, ¿viste? La pasión que uno tiene por lo que hace, ¿no? Si vas a tocar porque tu viejo tiene plata y te puede bancar que toques en una banda, se nota arriba del escenario, sí, como se nota cuando la banda, no digo que no se caguen a palo, porque en una buena amistad tiene que haber quilombo. Sí, sí. Si me decís nunca nos peleamos, tampoco te creo. Sí. Pero esa unión que hay en arriba del escenario, hay algo que se transmite que no pasa ni por el talento, ni por el arte, no, ni por la letra, sí, ni por lo complejo de tu nota, sí, sino por lo que sucede entre ustedes. Lo más se nota en vivo cuando te mandas una cagada. Mismo te olvidás, yo lo sé, me iba loco de tu propia canción y yo lo miro a Ale como diciendo, loco, la acabo de cagar y el chabón. Ajá, además, un cambio de viola y la canción sigue como que no hubiera pasado nada. Yo creo que ahí es donde más se nota la unión, y ese momento de ser mal, como de, sí, pero me sentí respaldado, es como que me caí, el chabón me dio la mano y me levanté, ¿viste? Conectado completamente con él. Entonces creo que ahí es donde más se nota que sos una banda. Namasté, ahí se nota namasté, está el espíritu con el espíritu, ¿no? Y están todos unidos. ¿Vamos a hacer otro, che? Dale. Porque ella ya tiene los aplausos. Yo estaba filmando, estaba preocupada, digo, uy, le di los aplausos, no le di los aplausos, no. El Checho, hablando en serio, nos conocemos hace un mes y la unión que generó con la banda y la colaboración que está prestando con nosotros es grande, así que Checho, de todo corazón. Gracias, sí, no. Escuchame, ¿se la a Checho la canción? Yo lo conozco hace una semana y me vino a operar hoy. ¿Viste? ¿Lo ves? Bueno, de nosotros nos trata igual, de la misma manera. Pero se trata de eso, ¿no? Pero aparte estamos tratando de que se quede, lo convencen de ustedes después de que se quede. Que venga todo lo mismo. Me encantaría, ¿qué me hiciste, Vanina? ¿Eh? Fui yo. Ahí está. Esperen, ¿eh? Bueno. ¿Cuánto somos? ¿Está rica? Bueno. Mira, se ríen así, Dios mío. O sea, nosotros lo vamos viendo así de que anda. Improvisamos, es una zapada. Dale. Bueno, esta canción la tituló un saxofonista que tocaba antes con nosotros, que era psicólogo, y se llama Es Rica. ¿Me cagaste? Y dice así. Sería sentado un día. Thank you. Con la que canta, bronca. Vamos, Chiro. Es una cosa que sale de la entraña, es, como decía el compañero. Es arrabalero. Sí, bien, negro, con esos tucutucos. Sí, ¿no? ¿Ya claro. te acusaron de imitar a Callejeros? Sí, sí. Falsas acusaciones. Pasé una vez que puse un CD de mi banda y me dice, qué lindo Callejero, mi vieja. Por eso le creció el nombre Callejero. Y yo digo, no, ma, es mi banda esta. Claro, te pregunté directamente eso porque no, era sí, obvio sí, que... Es la comparativa... Que te lo deben haber dicho ya, ¿no? Sí, no, igual... yo creo que hoy en día, no sé si la banda tira... Si bien... la banda tira a un sonido parecido porque digamos Callejeros tiene influencias musicales bastante buenas, creo que son las que compartimos también con esa banda. Yo sinceramente, no es mentira, no escucho mucho Callejeros. Tuve mi etapa, digamos, cuando musicalmente me influenció mucho en mi vida Queen y Zubin, por ejemplo, en lo que es nacional, y mucho Los Redondos en cuanto a letras. Y el estilo de canto me gusta mucho el de Luca, la forma de cantar. De hecho, se puede hacer una analogía entre la voz del cantante de Callejero con cómo canta Lucio Solari. También, yo creo que no, me ver, he encontrado toda influencia. Todo discurso está hecho de metadiscurso, ¿no? Sí, todos van influenciados. Todos vamos, todos sacamos de Callejeros, claro, el perfecto. Y por ahí, sí, en realidad. Ustedes y Callejeros tienen la misma influencia, claro, ¿no? Claro, claro. Sí, claro. Contrario, es una linda banda, la verdad que te... Algo de las pastillas también, tío. También, una vuelta me dijeron los piojos, yo sé que los piojos no tenemos, me empiezan la cabeza. Bueno, pero sí. Es el estilo del rock, ¿no? Creo que sí, creo que viene más por ese lado. Igual creo que la gente siempre escucha y compara el momento, es como que no se toma ese segundo... O claro, surge más adelante, quizás el tema de ponerse a prestar un poco más de atención en lo que hace la banda. A mí me gusta mucho, es mi banda de rock, La Berizzo. No es una banda de acá, bueno, algunos de los integrantes son de Avellaneda. Bueno, también, La Berizzo fue nunca por el La Berizzo, también, viste, hasta hoy escuchás que imita Callejero, suena igual al Pato, son yo creo que sí, es despotrica de que suene igual. Y te voy a decir una cosa, cuando empezó La Berizzo, no cuando empezó, pero hace un, ponele unos 5, 6, 7 años atrás, que no era tan, ahora está haciendo, pegó el salto, está siendo mucho más conocida porque está en la Rock and Pop y patapá, patapá. Anterior a eso, mucha gente, yo en estos 7 años que llevo haciendo radio y siguiendo a La Berizzo también y viendo todo, mucha gente que la insultaba por cantar igual que Callejeros, hoy los veo cantando los temas de La Berizzo. Sí, es cierto. Yo siempre, por eso digo, mi banda fundamental, la que me marcó la vida principalmente, fue Sumo. Y si todos recuerdan, en Sumo tocaba, en la primera formación tocaba una mujer la batería. Y es una anécdota que cuando subió a tocar por primera vez, tocó con, no sé si fue la primera, pero bueno, tocó con el público de riff. Y a la niña la trataban de puta, ¿no? Ya vemos que es el programa feminista este. A la niña la trataban de puta, y una baterista de pan de la hostia. Y después de tocar se dieron cuenta que la mina la rompía. O sea que todas las... Los prejuicios, ¿no? Los prejuicios que hay que ir a la gente se van tapando. Diciendo... Me parece que es más abrir la cabeza y prestar atención. Permitirse escuchar. Tal cual. Que aunque suene parecido a veces, no lo es tanto. A veces hay cosas que nos parecen parecidas y cuando uno empieza a escuchar más se da cuenta de que no es parecido. Yo lo que destaco más que nada, por ejemplo, volviendo al tema de Callejeros, es a mí me encanta la interpretación que le da el Pato Fumini en cuanto a sus canciones y la forma de cantar, como decís vos, arrabalera, como que el tipo volvió algo muy importante que es al argentino, que es nosotros cantamos como argentinos, digamos. Y eso lo implementó él, digamos, yo lo veo a ese niño, capaz que estoy equivocado. Esa forma rabalera de cantar la impuso él, o sea que... Los Bardelitos también. Sí, es cierto. Hay muchas bandas que tienen ese estilo, porque obviamente es una mixtura de influencias que son las que tenemos. Devolvieron la esencia del tango o de la música que nos... Digamos, ahora que estamos hablando de rock y tango, me voy a permitir nombrar a la gente de Sobra Milonga, que le mando un beso grande, una banda amiga que ha venido acá también a hacer muchos acústicos, que si les gusta, ustedes son músicos del under, pero ¿escuchan bandas under? Sí. Porque me ha pasado de estar con bandas que no escuchan bandas under. Bueno, escuchen sobre Milonga, que son de acá, en Lanús, y que por ahí pueden hacer una fechita juntos, gente copada y también... Es como ese Checho, el secreto de esto es generar amistad con bandas del palo, digamos, y yo le dan No por interés, cuidado. Sí, es verdad esto, es poder generar una amistad porque todo lo que va bien y bueno, lo que hablábamos en el bloque pasado, ¿no? Sí. Todo lo que va bien y todos nos vamos alimentando. Y sí, una mano lava a la otra y las dos lavan la cara. Y es una manera de terminar con el mercantilismo que hay en la cultura y en la música antes que nada. Sí, ¿no? Una buena vez exactamente. Sí, Alicia Puerto Real, desde República Dominicana, le contesto, sí, están cantando en vivo. La gente no puede creer que estén cantando en vivo, chicos. Ya que esto está saliendo posta. No, sí. República Dominicana. Un aplauso para el operador, si esto es así, porque ya que nos pregunta si están tocando en vivo, es que son... Un saludo a los pibes de tu vieja. Diego Subatino, estoy escuchando. ¡No lo pasaron a buscar! Borracho amanecido. Saludos. Gracias Diego, gracias por suplantarte. No lo pasó a buscar para venir él, me parece. Le cagó el lugar a la tienda. No, no podía. Ayer está... Ayer estaba joda, che. ¿Cómo salen las letras? ¿Dónde salen? ¿En cualquier momento te sentás a componer o pinta y bueno, pinta? No es muy oportuno para mí. Yo lo sufro porque... Dios, como que hubo muchas de letras que yo escribí en cuanto a estados anímicos, creo. Yo creo que es lo que más me ayudó a escribir, son ciertos estados anímicos que, como te decía antes, yo lo que trato con las letras es de decir, a mí me pasó esto y lo solventé de tal manera. Entonces, como es medio un mensaje de ayuda, yo lo que veo mucho... ¿Transmitir tu experiencia? De alguna manera, tirarle un socorro, no sé si será el futuro hasta Matea. Es un escritor, supuesto, un escritor, sí, porque escribe libros, está Matea, aparte de psicología y su religión. Pero yo tengo un programa, en el de la boca no tengo yo, sino que opero un programa de literatura, y la gente que viene a participar del programa, los poetas, escritores, hablan de lo que hablaba Gino recién, de los estados de ánimo, y es muy reiterativo eso, ¿no? Así que ahí nos podemos dar cuenta que las letras que escribe no son nada más para que rime y terminar con Nina Rock and Roll, sino que el mensaje que tu vieja quiere dar es un mensaje para gente que tiene la capacidad de abrirse, y me gusta mucho, la verdad que felicito a esa la banda. Eso es tratar de... El mensaje que tu vieja quiere dar, quedó... Moví el nombre de la banda, es muy barrera. Claro, ya sabés que siempre... Che, ¿y cómo llama tu banda, tu vieja? Es barrero el nombre, pero... Tiene sentido propio. Sí, el nombre también ha adquirido un sentido, porque la madre es el fundamento de donde surge todo. De hecho, la etapa de nuestro disco, no sé, lo que buscamos, que lo encontró él, es como una mujer crucificada en el útero, como que es la gestación. La vi. Esa foto es una foto feminista, es de la lucha feminista, ¿vos sabés? Es una lucha contra el aborto. No, a favor de la legalización del aborto. Okay, es la imagen que visibiliza lo que vos ves, es como una mujer crucificada en sus mismos úteros. O sea, lo que ves como parte del brazo de la mujer, claro, o de la cruz, son las trompas. Cuando yo la vi, dije, uy, qué bueno, quiero escuchar esta banda, porque como yo soy feminista, vi esa imagen enseguida. Después pensé, digo, ¿sabrán de dónde viene la imagen? No, pero nosotros lo que habíamos encontrado era que era el movimiento antiaborto en mexicano. Entonces, lo que quise hacer yo, digamos, bueno, porque la dibujé yo, digamos, la que es la tapa, digamos, precaria del dibujo. Sí, es medio precario, digamos, después lo vamos a hacer. Está muy lindo el dibujo. Está muy bueno. Para poder empezar. Pero quise quitarme toda la simbología oscurantista que estaba atrás. Pero porque tenía esa interpretación de que era del movimiento antiaborto de México y no quería una relación con... Te cuento, les cuento para que te manejen la información, básicamente, ¿no? Vos sabés que acá en la Argentina se muere una mujer por día por abortos clandestinos. Sí, sí. O sea, mujeres que deciden no continuar con ese embarazo y como no es legal el aborto en la Argentina, está penalizada la práctica del aborto. Si vos te haces un aborto, si vos decidís no continuar con un embarazo no deseado, aún en caso, bueno, ahora ya no, porque el aborto no punible es legal, que es en caso de violaciones. Entonces, en caso de violaciones, vos sí podés terminar con ese embarazo, sí. Pero si no, no, tenés que hacerlo de manera clandestina, si no querés ir presa. Lo que sucede esto es que la ilegalidad y la clandestinidad, ustedes saben, así como la marihuana, genera un negocio importantísimo. Donde, ¿qué nos sucede ahora? Las mujeres que tienen plata van, abortan en una clínica privada, ¿sí? Y no pasa nada, está todo bien, porque realmente el aborto es una práctica que, es más, existe el aborto con pastillas, que lo puedes hacer en tu casa, es completamente sano y sin ningún riesgo. Con el misoprostol, en Google pueden buscar abortos con pastillas y ahí está toda la información. ¿Qué pasa? Las mujeres pobres, que no quieren continuar con un embarazo por X razones, motivos o circunstancias que no vienen al caso, pero tienen en su vientre un embarazo no deseado, terminan muriendo en lugares pésimos donde no hay sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Se va transformando esta lucha que tenemos muchas feministas por la legalidad del aborto, porque el aborto sea legal. No pasa porque uno sea un abortista que esté a favor de abortar o que ande matando pibes, sino que una pendeja pobre. Es una cuestión de inclusión a la salud para todos y todas. O sea, que todos tengamos acceso a la misma salud, ¿no? El que tiene plata acceda a una práctica y el que no, no. Y aparte creemos que si esto es legal, se puede hablar. Vos podés ir a un ginecólogo, podés hablarlo, y cuando uno empieza a hablar de determinadas cosas, uno puede decidir con mayor información. En los países donde el aborto es legal, no se mueren más mujeres por abortos clandestinos, se mueren más mujeres por abortos. Y hoy, la causa de mortalidad materna más alta es por abortos clandestinos. Es cierto, y recaigo que también, lo que está, digamos, antes de llegar al aborto, también lo que está faltando es un poco de educación en cuanto... Educación sexual en la colegio. Yo creo que hay mucha gente que por vergüenza decide no hablarlo. Yo creo que es un tema que resolvería más casos la educación sexual que mismo legalizar el aborto, me parece. No es que estoy en contra ni nada. pero me parece que... No, igualmente, mira, esto del aborto es como el matrimonio igualitario, ¿viste? Que se legalice no quiere decir que te tengas que casar con un hombre. Bueno, el aborto es lo mismo, que se legalice no quiere decir que todas las mujeres vayan a abortar. Primero, chicos, que realizarse un aborto es realmente algo desagradable, ¿no? Es un método anticonceptivo, ¿se entiende? Lo que pasa es que hay realidades que existen y están. Hoy, en la Argentina, una mujer muere por aborto clandestino. Quien muere es la que no tiene plata. Las que tienen plata, o las que no mueren, no abortan, no. Sí, abortan, abortamos todas. Se calcula que cada mujer tuvo 3 abortos en su vida. Igual el riesgo, aunque una mujer pueda tener plata en la clínica, el riesgo sigue estando igual. O sea... No hay riesgo. ¿Eh? Eso es desinformación. No hay ningún riesgo. Hasta la semana... creo que 20, hasta la semana 12 no hay riesgo. Pero yo he escuchado no sé, ahí ya entra en cuestión cómo es la información que uno... Y mira, de la marihuana, ¿no escuchaste que si fumas marihuana sos ladrón o es la puerta a otras drogas? Y es mentira. Se están inventando, descubriendo medicamentos que curan muchas enfermedades con la marihuana. Hay cosas que son claras, la chicos, mira, ¿sabés los 3 negocios millonarios de todo el mundo? Son la venta de droga, la venta de armas y el tráfico de órganos y el tráfico de personas, la trata de personas. Recalcando y volviendo un poco a la idea, para dejar en claro, el logo que se decidió poner en el disco que va a salir próximamente es una mujer que está crucificada en el útero, pero digamos el fundamento nuestro por el cual nos gustó la idea, que lo remarcamos, es que la banda se llama Tu Vieja, y aunque suene como un chiste, consideramos que la madre es lo más importante en la vida, es la que siempre va a estar en todo momento, decidas hacer lo que decidas en tu vida. En todos los casos de familia no sé si es igual, pero digamos, nuestra idea era que la madre es lo más importante, es la que siempre va a estar. Y es como que la banda nuestra es eso. Esté donde esté, siempre vamos a tratar de estar juntos para salir adelante. Y el útero representaría lo que es la carga de la mujer como mujer, es su órgano reproductivo, y la carga social que tiene ella ante lo que es un mundo machista, verdaderamente. No, yo me pongo definido. Por eso está crucificada justamente en el útero, digamos, reducen la condición femenina a la reproducción, a la maternidad. Entonces, como que la onda quiere implicar un poco eso, digamos, que la vida se gesta en base a tu vieja, entonces tu vieja es la madre ideal. Entonces, esté donde estés, la madre es algo importante en la vida, es la que te va a apoyar, y yo qué sé, uno tiene peleas con la madre, a veces se desubica, mismo yo he tenido peleas con mi vieja y siempre me apoyó en todo, hasta yo qué sé, he repetido de grado y mi vieja siempre está. ¿Puedo decir algo? Por favor, hablando de la madre, de nuestra banda Llama a Tu Vieja, le mando un saludo a mi vieja, que fue cumpleaños el viernes y todavía le debo regalo. Hacer un tema a tu vieja, ya que hablamos de Antes del tema les voy a decir que la lucha feminista tiene 3 consignas, que son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y esa es la lucha, ¿sí? No lo quería cerrar. Bueno, vamos a hacer otro tema. ¿Tu vieja vamos a hacer ahí para cerrar? ¿Puedo avisar a la gente, aprovechando que están atentos, los oyentes atentos a la banda? Vamos a estar hablando de un móvil desde La Plata. Tenemos un movilero en la sala de prensa, nos va a contar un poco lo que está sucediendo con el show de Metallica. No seremos la rock and pop, pero nos esforzamos. Enseguida hay un amigo en algún recital, viste, que llama por teléfono y nos cuenta. Bien. La que va. Reportero ciudadano. Si vos querés ser reportero de Sin Careta y te vas a un recital, nos avisás, nos llamás y salís en vivo. Excelente, se escucha nítido, dice Crisia desde República Dominicana, ¿eh? Vamos, de República Dominicana. Vamos, todavía. Saludos a la gente. Bueno, ahora le toca, yo te sigo. Bueno, esta canción se llama Pim Pum Pam. Es un rock copado que tenemos. Espero que les guste. ¿Eso lo bajo que? No, yo. Esa mujer de voto se metió de rodillas a la sotana haciendo sexo oral. La tía de trabada buscando asesorio en plena pubertad. Esa linda colegiala puta y esa que no va a reprobar. Hermana de tu roca que fuiste a visitar y mirando para arriba encontraste a su mamá. Esa linda colegiala que sabe más. Ahí se pintan esas cosas, así pintan y te lo dicen. Mientras todo te lo dicen. Epa. Fantasía por doquiera, punto de pie. Hermano mío, supo que tú estás ahí. Con sexo ando acá, y por allá. En mi cara, en tu cara. Thank you. ¿Es una más? Sí, una más. Han cebado, ya nos vamos. ¿Una más? Una más, nos vamos con ellos sonando. ¿Con el copo? Sí, dale, escucha. Nos despedimos con... Cosa. Sí. Pues ya pasaron eso. Están como locos, Es la primera vez que hacen un acústico, pero quieren tocar 4 horas seguidas, más. Sí, te acuerdas, ¿no? Ya estamos en... Estamos cebados. Falta un par de cervezas acá. Escucha, tenían que haber traído una chicha. Sí, tuvieron flojo. Tuvieron flojo. La próxima se me... chicha. Con una birra, algo fresquito para tomar. Bueno, me despido yo. Nos despedimos todos y todas porque ya nos despedimos con su tema en vivo y nos vamos con ustedes. Les quiero agradecer mucho, le contémosle a la gente todo lo que trajeron, los instrumentos que trajeron. Trajeron al cantante. Trajimos un cantante, trajimos un guitarrista, Alejo Amin. Unos bombones, está argentinos, son de acá. Marquitos, acá haciéndonos el aguante. En el saxo está... Y en la guitarra acústica, el señor Patricio Amin, también haciéndonos un toque a la segunda. Bueno, y trajeron los equipos para el bajo, guitarra y bueno, guitarra eléctrica, guitarra criolla, electroacústica, digamos, y saxo tenor. Y la garganta, la garganta. Escúchame, muchas gracias por venir, traer todo lo que sé que es un gasto, trasladarse y al tiempo que le quitaron a su vieja y a su familia para estar acá con todos nosotros. No, pero es como dijimos antes, que una mano siempre lava la otra y las dos la van a dar, así que... Se agradece y se valora, che. Bueno, por favor. Además, la pasamos muy bien, me encanta la música, me encanta la banda. Así que ojalá que sea el inicio de una buena amistad, que sigamos en contacto, me van tirando la fecha, los temas nuevos, vamos a verlo, vamos a ver si vamos a filmar algún show. Dale, Bienvenido, si querés venir ahí. Dale, Dale, les agradezco de verdad, ¿la pasaron bien? Sí, bien. ¿Estuvieron cómodos a pesar de ser un programa feminista? No, muchas gracias, gracias al espacio y... Digamos, el feminismo lo mata, ¿viste? No, pero no, el machismo sí. Che, gracias de verdad por estar acá. Gracias a todos los que están escuchando. Checho, ¿cómo agradecerte? No, no sabes lo que es para mí tener un... El que hace radio sabrá lo que es tener un operador. Y aparte no es una persona, más que... Bueno, muchas gracias. La verdad la estoy pasando bárbaro. Espero que te sientas como para que vuelvas, mira. Bueno, la verdad que es un placer poder estar acá haciendo radio desde este lado y no ahí operando y hablando y todo, que es un quilombito, que es lo que suelo hacer todos los domingos. Más incómodo, ¿no? Así que de verdad también se agradece y se valora, Checho, ¿eh? Bueno. Che, y ustedes vuelvan, a la gente que nos escuchó hoy, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, por participar, por opinar. No tiene precio que ustedes estén ahí, porque de hecho si ustedes no estuvieran ahí, nosotros no estaríamos acá. Es así de simple y básico. Así que de verdad muchas gracias, porque este proyecto de llamar Sin Careta no es solo de domingos, estamos toda la semana a través del Facebook. Si necesitas ayuda, podés comunicarte con nosotras. Si necesitas algún dato de dónde ir a pedir ayuda o alguna... A veces solo una oreja, ¿viste? Sirve. Estar, escuchar. Acá estamos, Sin Careta, www.facebook.com/sincareta. Gracias, porque estoy para vos y vos estás para mí. Eso es muy importante. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Y nos vemos el domingo que viene y nos despedimos con música en vivo de lujo. Un lujo, la verdad, impresionante. Tu vieja, rock. ¿Y qué vamos? ¿Con qué nos vamos? Payaso. Checho, lo quito entero, ¿no? El payaso. El payaso que el payaso fue fuera. 1, 2, 3, 1. Los grandes también te lloran las madres. por favor, bravo. Bravo. Aguante tu Luli Jacobo. Bravo, qué suerte. Gracias, señorita.